Muy buenas a todos y bienvenidos a Indie Podcast Especial E3. Ya vinimos hace unas cuantas semanas, ya hace tiempo, con ese especial pre-E3. Veníamos muy lanzados y ya sabéis lo que pasa, cuando uno se lanza, resbala y se la pega. Y bueno, pues han surgido problemillas, nada, para seguir mostrando el nivel de Indie Podcast. No hemos podido grabar y hacer nada especial con el E3. Y como se nos estaba alargando y no podíamos lanzar nada, pues hemos dicho, venga, pues vamos a hacer ya el especial aquí con los que podamos y como podamos, con lo cual... Hoy tengo el placer, o no, de que solo me acompañe un compañero. Anda, o, no. O no tienes el placer, cabrón. Exacto. Y vamos entre aquí, entre Char y yo, pues vamos a desgranarnos el E3. No vamos aquí a desgranar absolutamente todo lo que se ha presentado, porque ya vamos muy tarde, porque ya tenéis muchísimas webs que os van a informar de todo esto. Simplemente vamos a comentar más pues lo que nos ha parecido, nuestras impresiones y... yo creo que también un poquito, al menos no sé si tal, yo lo que sí he estado pudiendo indagar, porque realmente fuera de las conferencias ha mostrado mucho que se ha podido ver a los días posteriores, entonces al menos eso sí que es un plus que vais a poder tener en este podcast. Bueno, vamos a intentar batiros el cobre aquí con todo lo que se ha presentado, que también es cierto que bueno, ha habido compañías obviamente que ya se sabe que no han estado como Sony, pero la verdad que para mí es uno de los E3 digamos más flojos en cuanto a hype y demás. Hype con J, ahí hype, el payo del hype. Pero sí que verá que se han presentado cosas bastante interesantes, sobre todo y cosas que van a venir en un futuro muy cercano y que son dignas de seguir muy de cerca. Sí, mira, vamos a ir un poquito por orden, orden cronológico, vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a empezar con Electronic Arts. Que creo que es el peor formato ever que se ha hecho nunca en una presentación. No sé si seguramente, eran, sí, sí. Creo que eran 4 horas de morralla, por decirlo, menos la primera media hora, por no decir 15 minutos, que es el señor Star Wars de Jedi Fallen Order. Eso de hacerte cada media hora un juego y mientras tanto salir un pavo a hablar y estar pidiendo gritos del público, me parece lamentable, no lo siguiente. Sí, a ver, hemos parecido a un concierto de Justin Bieber que se ha podido ver, la verdad. Sí, formato lo que dices, sí, tú, ¿no? muy poco ritmo, sí, no sé. Si te condensan todo eso, no en 4, pero en 2 horas, y te meten en la misma tralla, pero más rápido, seguramente hubiera sido no una conferencia de la leche, pero ha sido más amena. Es un poco demasiado exagerado. Yo tengo que pasarla, lo tengo que decir, tengo que ir pasándola porque es que había trozos infumables. Nada, pero es que igualmente ni por esas, quiero decir, porque es que realmente lo único que se enseñó fue lo primero, que fue el Star Wars de Jedi Fallen Order, que tengo que decir que a mí me ha encantado lo que he visto. Yo he visto que mucha gente lo ha criticado porque dicen, es que lo veo un juego muy genérico, lo veo un juego de ir de zona y matar y despejar, no veo que tenga más chicha de eso, a lo mejor la historia no creo que va a ser un juego Star Wars, tampoco le metan mucha tralla, y a esta otra gente le digo que os quitéis el postureo de las narices y que estos videojuegos son para divertirse y de todo tipo. Y a los que se os haya olvidado y hayáis perdido lo que es la diversión de coger y pegar toñacas y pegar y matar y controlar y esquivar y saltar, pues allá vuestro problema si ahora os habéis vuelto unos hipsters y solo os gustan buenas historias, porque en los videojuegos hay de todo gusto. Y yo, hace mucho, desde los Force Unleashed, que echo de menos poder llevar un Jedi con la espada y pegar toñacas. Y la verdad es que este tiene pintacas. El sistema de control parece bastante profundo y detallado, o sea que puede molar. Y además, si la historia es canon, sea mala o peor, más que ya han confirmado que no va a ser tan lineal, sino que va, digamos, a tener un poquito de Metroidvania, yo me doy encantadísimo. Yo lo repito, lo que he visto me ha encantado. Yo tengo que decir que lo que vi hace unos meses de Fallen Order a mí no me convenció nada. O sea, me parecía que Star Wars 1313, claro, es que Star Wars 1313, lo que estuvimos hablando, estaba a la altura o superior a esto. Y sí que es verdad que ha cambiado bastante. Después de ver el vídeo de presentación de Electronic Arts aquí en el E3, tengo que decir de Fallen Order, a mí me llama mucho la atención. No será uno de los juegos que pide de salida, porque ya me lo han pegado varias veces con Star Wars, pero sí que tiene mucha mejor pinta. Que sea lineal, que sea un juego con la historia muy manida, vamos a ver si es que es Star Wars. Si es que Star Wars lleva 30 años y siempre es lo mismo, o sea, es que no tiene más historia. Es que te guste o no te guste el mundillo. Y si hacen un juego que sea medianamente decente, lo que dice Roddy con los Force Unleashed, pues chico, ¿qué más quieres? O sea, un juego de Star Wars que a nivel técnico sea superior al resto, que tenga un buen sistema de control y que sea divertido, joder, pues es que es lo que estamos buscando a gritos. Básicamente, entonces yo encantadísimo, desde aquí yo creo que ya le hemos dejado claro a todos estos exquisitos de los juegos que si no tienen una buena historia no juego, que se enteren de que los videojuegos llevan muchos más años sin historia que con otra cosa. Pero vamos a, yo querría pasar a saltar, a acabar de ahora sí criticar a, en cuanto a Electronic Arts, porque es que después lo que vino es lo que decimos, eso se presentó a las 6:30, Electronic Arts acabó a las 10. Luego es que nos vino Apex Legends, que se tiraron un rollazo para presentar un personaje nuevo, resumidamente. Y yo ya a partir de ahí desconecté completamente, porque es que lo tenía de fondo mientras hacía otras cosas. De Battlefield 5, sinceramente, no sé qué se presentó, entiendo, creo que sí hubo un mapa nuevo, pero aparte de eso no sé si enseñaron más armas o no. Después de FIFA 20 se enseñó una mierda, simplemente anunciaron el modo Volta, por decirlo de una forma, que es Volver FIFA Street, y va a estar incluido en el juego. Personalmente creo que es un modo que creo que nunca acaba de despegar, y no creo que lo estén, que vayan a conseguirlo, porque veo que lo publicitan de la misma forma que se publicitaba el antiguo, los antiguos Street. Yo creo que, por ejemplo, FIFA tendría que hacer un esfuerzo y traer el fútbol sala bien hecho y no lo que es el fútbol Street. Creo que ahí tendría mucho más tirón. O hacer un, en vez de un modo dentro de FIFA, hacer un DLC de pago, suponte de 15, de 20 euros, una cosa pequeñita, pero de fútbol sala, con las ligas de fútbol sala más importantes del mundo, por ejemplo, no digo yo. Exacto. ¿Qué pasa? Que todos sabemos que FIFA es, bueno, es un producto americano y que está muy centrado en la liga inglesa. Fútbol sala en Inglaterra, no sé si habrá o no, creo que no hay o sí, a niveles... Sí que hay, pero están bastante por debajo de por ejemplo, claro, aquí. Me refiero a que no haya a nivel profesional como, por ejemplo, puede haber pues una España, Italia, ¿no? Que tiene una tradición mucho más grande. ¿Qué pasa? Que esto es un, ya te digo, es un producto demasiado anglosajón. Entonces, si se centran tantísimo, porque se centran muchísimo en la liga inglesa, porque mueve mucha pasta, y ahí el fútbol sala no triunfa, o sea, a nivel amateur prácticamente, pues claro, lo que van a hacer es un FIFA Street para contentar un poco a la gente, a los jugadores que desean algo más arcade. Pero una liga de fútbol sala bien hecha, como DLC, sería la leche. Ahora bien, creo que esta oferta ya, yo FIFA 19 casi no lo he tocado, 18 lo reventé, me encantó. 19 me parece un juego con un handicap demasiado elevado, sinceramente, además que se lo nota. Lo es una basura, tío. Y es que, no sé, a mí me pareció demasiado continuista y luego las cosas que funcionaban las cambiaron. Y con el FIFA 20, pues la verdad que tengo muy poquita esperanza, porque creo que va a ser el último antes de la siguiente generación. O sea que yo casi estoy esperando a FIFA 21, porque lo que he visto a mí no me ha convencido, nada, ha parecido más de lo mismo, ¿eh? Pues sí, mira, de hecho, podemos enlazarlo un poquito con lo que se, con lo que presentó, por ejemplo, Konami con el nuevo Pro Evolution Soccer, porque para que mí... Que sí tiene pintaca, ¿eh? Es que iba a decirte, este y año... Y soy pues... de FIFA, perdón que lo diga, de toda la vida, menos del Pro 3, 4 y 5 y 6, pero soy de FIFA desde siempre... Y sobre todo desde el 2009, y creo que este año Pro va a pegar esos pascos rondas, ¿eh? Yo creo que este año actual, yo quiero decir, para mí es la primera vez que han estado igualados, cada uno con su propuesta bien marcada, distinta, pero estaban igualados los juegos, y el año que viene habrá que ver si Pro Evolution sigue en la línea ascendente que lleva a nivel jugable, a nivel a los que nos gusta la simulación, yo creo que puede estar un paso por delante de FIFA, porque FIFA es que para mí se ha quedado anclado, el 19 tampoco lo he tocado, porque es que se había quedado anclado en las mismas mecánicas. O sea, tú cuando jugabas online, la gente hacía siempre lo mismo para ganar los partidos. Y cuando todo el mundo hace lo mismo para ganar un partido, no es que no sea, no es simulación, es que es arcade y hay una mecánica que es la que funciona. Efectivamente. Yo FIFA 17 fue muy bueno, y 18 la verdad que para mí es el culmen. O sea, el que aúna las, digamos, las mejores características de la saga y las lleva a un nivel superior. Pero 19, sinceramente, yo lo he jugado mucho y me parece que no está a la altura, no está a la altura. Y PES 19 sí que te digo que está muy cerca, o están, como dices tú, muy, pues si no son muy parejos, son igualados. Y yo creo que PES 2020, por lo que se ha visto, va a estar por encima de FIFA 20, porque FIFA se ha quedado anclado, se ha quedado parado. Y yo creo que es por eso, porque como estamos esperando la nueva generación, me acuerdo cuando hubo el salto de PS3 a PS4, que el primer juego de PlayStation 4 del FIFA, que no me acuerdo cuál fue, no sé si fue el 14 o el... Creo fue el 14. Sí. El paso en la PS4 fue increíble, pero increíble. Y ha llegado al culmen, yo creo, en el 18. Este 20, espero equivocarme, pero me parece que va a ser un juego de transición totalmente. A ver, ya veremos. Bueno, yo creo que con esto podemos finiquitar Electronic Arts, básicamente porque aparte de eso se presentaron, si presentaron no me equivoco... Buen también, ¿eh? Ya, eso iba a decirte, pero ni tú ni yo lo que es tema de fútbol americano lo dominamos bastante. Es que creo que me tocó un Madden en la vida y los Sims que... Hombre, yo los he jugado, ¿eh? Y, la NFL la veo. Lo que pasa es que te digo una cosa. Y tampoco soy un purista de la NFL. O sea, me gusta verla, más o menos la entiendo, entiendo las reglas, las posiciones. Lo que pasa es que no domino ni de cachondeo el juego. Sí que te digo que los que yo he probado gráficamente me parecen una puta locura a nivel de animaciones y de gráficos. Pero sí que es verdad que para alguien profano en este mundo, como alguien que pueda jugar a fútbol americano en Estados Unidos y coja FIFA, le parecerán todos iguales, desde el 14 al 20. Yo te digo que en Madden NFL, yo los que he jugado, pues bueno, he jugado al 16, he jugado al 18, me parecen juegos muy parecidos, que van evolucionando a nivel gráfico, a nivel de animaciones y demás. Pero bueno, otro Madden más, sinceramente. Aquella persona que lo quiera jugar o que se lo quiera pillar, que se espera unas ofertas de... Gente que no juegue, me refiero de manera profesional, que hay campeonatos de Madden. Gente que no juegue de manera profesional o que no juegue de manera habitual, que se espera a una ofertita de estas de 30, 35 pavos en digital, incluso en físico. Porque la verdad que el juego, si no lo habéis probado, merece la pena también, Pues mira, pues ya los enterados de la Liga de Fútbol Americano me podéis tirar toda la mierda a mí, si es chaval, ya veis que se ha salvado. Vamos a pasar ya, yo creo que ya vamos a empezar a lo bueno, pero a E3 de verdad. Comenta también lo de Electronic Arts con la ampliación, el nuevo DLC de los Sims 4, te cagas. Coméntalo tú, tío, porque yo es que los Sims es algo que no... De colofón, no, yo los Sims ni con tus manos lo toco. Pero me parece un poquito fuerte que le sigan dando vueltas a DLCs y demás de los Sims. O sea, me parece increíble en una conferencia de E3, O si te lo ponen como guinda de algo, pero no de una conferencia de 4 horas. Es que no fue una conferencia como tal, que es lo peor. Y mira, sí. Yo creo que hay una cosa que ha sido mucho más fuerte de este 3, pero lo comentaré luego en la conferencia de Ubi. Ya verás. Ok. Mira, vamos a pasar ya al E3 de verdad, porque esto era seguía siendo pre-E3. 4 horas de pre-E3, ¿eh? Cuidad, chavales, poneros dos gotis que sabes que viene aquí gol. Sí, sí, además fuera la feria, quiero decir, que no están ni en la feria. Pero quien abrió el E3, la conferencia, probablemente era la más tocha de todas, bueno, probablemente sí, yo creo que sí fue la más tocha, fue la de Microsoft. Una conferencia en la que, bueno, se nos presentó un montón de cosas. Y antes de... Perdón, ha habido muchas quejas sobre la conferencia de Microsoft, me parece increíble. Yo tengo quejas, pero por otro lado creo que ha estado bien la conferencia. Pero ¿sabes por qué vienen las quejas? Que yo me he quedado loco, porque es que se han presentado muchos juegos. O sea, es que, ¿cómo en un E3 se te ocurre decir muchos juegos? Yo cuando he leído las críticas me he quedado loco, digo, vamos a ver, pero ¿qué? ¿Un Kojima con Death Stranding? Que a mí me encantó, por cierto, pero, no sé, la gente se quejaba de que presentaron muchos videojuegos. Sí, bueno, estamos viendo una época en la que al final lo importante, si sabes si es que te gusta, tienes que dar la nota. ¿Cómo la das? Diciendo que no te gusta algo que obviamente no tienes fundamento, yo creo, para decir que no te gusta, como por ejemplo el Star Wars. O sea, cuando vi que la gente decía que es un juego genérico, dije, pues, tú ya estás haciendo el comentario de queja genérico, entonces... Pero bueno, mira, vamos al tema. Porque antes de entrar a decir lo que salió o destacar cuatro cosas de la conferencia, más bien, porque no creo que valga la pena aquí que hagamos el repaso absolutamente de todo lo que se presentó, pero a mí el ritmo de la conferencia me pareció bueno, pese a que fue una conferencia larga, el ritmo creo que fue acertado, la presentación de juegos, las pausas por en medio, y en general la vi bien. El único problema, y para mí es un problema grave, no es que sea terrible, pero es que yo quiero ver más gameplays. O sea, yo no quiero que me pongas un teaser o un tráiler Game Exclusive, Global Exclusive, lo que sí, quieras. Sí, que está muy bien, pero lo suyo es ver cómo se mueve el juego de verdad. Claro, con un trailer yo no tengo ni puta idea de cómo es el juego. O sea, yo no lo sé. Y más una persona como yo que las historias les da igual. Y al final un videojuego lo tienes que jugar. Entonces, por hacer lo que se hacía en los E3 de veo el juego en movimiento por primera vez, véndeme el juego de cuando yo lo esté controlando, esto es lo que voy a hacer. No me obligues a irme a retransmisiones posteriores de otros eventos a verlo. No, coño, en la misma gran conferencia méteme 2-3 minutos para que yo me haga la idea de lo que es. Aunque estén scriptados, guionizados, lo que quieras, pero pon un puto gameplay. Sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, a mí que me presenten vídeos que me parece genial. O sea, me presentas un tráiler, me presentas un vídeo, me parece perfecto. Pero después de eso, lo que tienes que hacer es decir, bueno, pues chavales, ahora esto que habéis visto se mueve de esta manera con el motor del juego y con estos mandos. Y entonces sí que le das un plus. Pero bueno, tampoco vamos a hacer aquí leña de la brocaída. No, es una queja que yo creo que llevamos tiempo haciendo y que este 3 parcialmente ha habido quien lo ha cambiado, quien no, pero bueno, al final hay que decir a la gente pues cómo fue la cosa. Bueno, pues vamos a comentar juegos, Chal, de la conferencia, que digo que se presentaron muchísimos. Yo creo que destacaría que creo que se presentaron 60 juegos, dijo Microsoft, y creo que eran 37 que dijo que iban a estar de salida en el Game Pass. O sea, aquí Microsoft metió mucho músculo con el Game Pass, demostrando que todos los que tengan la suscripción vale la pena, y de largo hoy en día es la mejor suscripción de juegos que hay, con gran diferencia. Sí, de hecho es lo que estuvimos hablando antes en el P3, que esto hoy va a ser el E3 de los servicios, de las suscripciones y de venderte un producto, no juego, sino un producto estilo Netflix. Y bueno, luego hablaremos de más, pero sí que se han presentado varios. En este caso sí que es cierto que Microsoft creo que en este 3 se ha llevado la palma, porque lo que ha presentado, la verdad es que está bastante bien. Es verdaderamente épico para poder jugar incluso en PC o en Xbox One, para no pagar mucho y poder jugar a muchísimos títulos, y sobre todo títulos de referencia y de salida. Ojo a la gente, que ahora mismo el catálogo de Game Pass para PC y Xbox no es el mismo, o sea que fijaros bien cuando queréis jugar algo, o si lo contratáis para jugar algo, no os llevéis una decepción. Bueno, Charlie, pues se pudieron ver varios juegos. Yo voy a ir diciendo y en los que quieras te paras y destacas algo, y yo mismo también me pararé para destacar alguna cosa de algunos. Vamos a empezar, yo voy a empezar con el The Outer Worlds, lo nuevo de Obsidian, del cual tengo que decir que, por ejemplo, se vio básicamente un tráiler, no se vio prácticamente nada jugable, pero sí que a posteriori ya se ha podido, o he podido seguir algunas cosas sobre lo que se ha presentado en este juego a nivel jugable, a nivel de lo que tiene, y tenemos Obsidian en estado puro. O sea, tenemos un juego que es lo que tenemos, estamos acostumbrados con Obsidian, que realmente tengamos que tomar muchas decisiones, que haya mucho diálogo, y que en este caso incluso lo que digamos podría ser un poquito el punto más débil del gameplay esté más arreglado, con la grandísima novedad, que eso yo por ejemplo durante la presentación de 3 no me enteré, de que llevas un equipo. O sea, no es un personaje, sino que llevas un equipo, con lo cual las posibilidades aumentan, porque normalmente si tú tenías un rol, pues de ese rol no podías salir, ¿no? Y ahora como te acompañan otras personas con más roles, pues que eres, tienes más posibilidades, tanto en temas de conversaciones como en temas de combates, gracias a que puedes llevar pues personajes con distintos perfiles. Creo que eso es lo más destacable de Outer Worlds, que bueno, pues la ambientación sí que es cojonuda y es Obsidian en estado puro. O sea, yo creo que es una garantía, un juego que desde luego no apunta a que vaya a ser un next gen. Está claro que es un juego que está siendo la final de generación, pero que oye, que a quien le guste el Fallout puro y duro es un valor seguro. A mí me recuerda muchísimo en algunas cosas a Borderlands, macho. Tiene personajes y zona de lo que se mostró, porque hay varias cosas que se mostraron, que me recuerda un montonazo a la ambientación de Borderlands. Y es una mezcla el ambiente entre Borderlands y... Joder, nunca me acuerdo del nombre. ¿Cómo se llama este de PS4 que hubo tanta polémica del espacio? No Man's Sky. Que es que mi mente lo borra siempre porque fue un palo tan grande. O sea, una decepción tan grande este juego. Sí, que luego por esto no lo he arreglado, pero ya después de años, pues sinceramente no es igual. Y me recuerda a eso, me recuerda a una ambientación entre Borderlands, No Man's Sky y Fallout. O sea, es una cosa ahí, no sé, puede salir una cosa bastante interesante, ya veré. Este lo pongo en el punto de los posibles. Bueno, pues mira, otra cosa que yo lo voy a decir como decepción, básicamente. Blinding Edge, lo nuevo de Ninja Theory. Yo la verdad es que Ninja Theory, pues después de lo que hicieron con el DMC, bueno, y la trayectoria, es un estudio que pues lo veo muy capaz. Y me sorprendió muchísimo lo que han planteado, que a mí, o sea, es el típico Battle Heroes, que es que lo veo ya tan copia de todo lo que ya hay hoy en día, que es que no le veo, no lo veo, es que realmente no veo cómo puede entrar a competir en un mercado de Battle Heroes, MOBA y de como quieras, aunque sea más en tiempo real este juego, yo no lo veo, no sé tú cómo lo ves. Han hecho el Bleeding Eyes, ¿no? Sí. Bueno, yo qué sé, es un poco eso, es la mecánica ya gastada de los MOBAs, ¿no? Y bueno, intentar dar una vuelta de tuerca más con un ambiente diferente, pero bueno, esto solo lo pueden decidir los jugadores. O sea, si la gente empieza a jugar es divertido y es fácil, sobre todo de jugar, no de dominar, pero fácil de jugar, pues va a tener una cabida bastante grande. A mí, por ejemplo, ha habido juegos de este estilo que no me han gustado nada y luego han sido super ventas, ¿no? Entonces, bueno, yo a mí no me llama la atención, nunca me han gustado ese tipo de juegos y la estética tampoco es que me atraiga demasiado, pero entiendo que la gente luego si lo juega y se ve que es un juego fácil de más o menos dominar, pues va a tener mucha acogida. Yo creo que es un refrito más. Yo le veo el gran hándicap de que es un juego de pago y que hoy en día gratis tienes muchas opciones que le pueden competir. Pero bueno, ya veremos cuando salga y qué va a pasar. Yo quiero destacar ahora uno que sí, que tiene pintaza, pero pintaza muy grande, que de hecho ya pude probar yo en la... ¿Qué fue? ¿Barcelona Games World? No me acuerdo, bueno, no sé si fue la Barcelona. O la Games Week de Madrid. La Games Week de Madrid, que es el Ori and the Wisp, de Will and Wisp, que bueno, el trailer que enseñaron es epiquísimo, nos demuestra cómo el estilo artístico se mantiene potenciado con un, aún más a nivel técnico, porque los es que son trasfondos increíbles. Bien hechas se nota, ¿eh? Sí, sí. Y le están dando un mimo a este juego porque se lleva mucho tiempo enseñando, lo cual demuestra que va a ser bueno, un juegazo. Sale el año que viene, creo que es para ese fatídico marzo de 2020, que van a salir 20.000 cosas para marzo de 2020, ahora no tengo aquí... Sí, a ver cuál más gorda, ¿sabes? Sí, sí. Hombre, pero bueno, tiene pintaza, ¿eh? Cyberpunk sale en abril, pero vamos, ahora sí, bueno, la gente lo mismo. Se esperará para guardar pasta para la edición coleccionista o tal, ¿sabes? No, mira, sale el Ori sale el 11 de febrero, un mes antes. Ah, bueno, mira, por lo menos oye, un mesecito antes sí que te deja margen para dos meses para ahorrar pasta. Sí, el que mira, por ejemplo, tengo aquí también que sale es el de Outer Worlds, que sale el 25 de octubre, a dar algunas fechas. Que octubre, noviembre de este año también va a ser muerte. O sea, se han repartido básicamente sobre noviembre de este año y marzo del año que viene. Pero sí, de hecho, acuérdate que Cyberpunk se suponía que iba a salir en noviembre, se filtró tal, no, de manera no oficial, al final se fue a abril de 2020. Yo creo que por... Aparte por el tema que a lo mejor le faltaba tiempo, por temas de este estilo, porque también sale de The Stranding. Pues sí. Mira, ya que se ha sacado Cyberpunk, pues enseñó un nuevo tráiler, que no gameplay, de Cyberpunk, todo CGI. Cosa que no entiendo, por cierto. Cuando ya se había enseñado un gameplay, exacto. Y se le enseñó a la prensa un nuevo gameplay encerrado en privado. Pero bueno, se enseñó un nuevo gameplay con la grandísima novedad de que, me disculparéis, pero es que no soy nada cinéfilo, se llama Keanu Reeves, es el tío que hace de Neo en Matrix. Madre mía, ¿lo estás preguntando o lo estás afirmando? No, te estoy preguntando. La virgen puta, vale, siguiente pregunta. No, y luego me sorprende porque yo como con estas cosas no te digo, yo, pues, para mí que salga este tío pues no es nada especial, más de un juego que yo como no soy jugador de rol pues me llama poco. Pero bueno, se ve que la gente la ha encantado, va a ser un compañero que te va a acompañar, o sea, va a ser como tu soporte, va a estar muy cerca de ti. Ha sido el Kojimazo de los polacos de CD Projekt, ¿sabes? Básicamente, yo me he encantado cuando he visto que se llama internet de preguntas a CD Projekt de si te lo podrás tirar o se te podrá tirar él a ti, ¿sabes? O sea, a la gente le interesa, claro, más saber. Hay que saberlo porque, escucha, esas cosas... Ay, bueno, pues, ¿quieres comentar algo más de Cyberpunk? No, bueno, es un proyecto que lleva siendo años una quimera, ¿no? Y que hace como 4, 5, 6 meses se presentó aquel gameplay espectacular de una hora y pico, que me parece increíble. A nivel gráfico, obviamente, no. A ver, lo que se vio en aquel teaser famoso de la chica esta que era un cyborg y tal, pues se vio gráficamente superior, obviamente, porque era un teaser. Luego se vio el gameplay acojonante, que a mí me parece un juego que está llamado a ser uno de los grandes, pero que también se puede estrellar. Que esté Keanu Reeves o no, pues bueno, sinceramente, a mí particularmente, oye, que muy bien, me encanta Keanu Reeves, y me encanta que esté en el juego, pero que para mí no es un valor añadido. Para mí el valor añadido sería que el juego fuera incluso mejor de lo que se espera. Si sale Keanu Reeves, guay, si no sale Keanu Reeves y el juego es mejor sin Keanu Reeves a tomar por culo. Sí, mira, confirmamos que lo que habías dicho, 16 de abril de 2020 va a salir el juego, apuntároslo. Y yo tengo que decir que, por ejemplo, sí que comentarios de que he podido seguir de la prensa, que ha podido ver la demo otra vez más extensa, es un juego que, por ejemplo, técnicamente se nota, por lo que dicen que es de esta generación, no es Next Gen. Entonces que probablemente pues algunas cosas que vimos esos gameplays pues estaban corriendo en un ordenador de la NASA, como se suele decir, ¿no? Y con unos aspects que probablemente no estén disponibles para cuando salga el juego. Pero que, por ejemplo, destacaban una cosa que, al menos yo, que me llamó mucho la atención, es que la destrucción de escenarios va a ser increíble. Que eso ya lo pudimos ver en el gameplay, y que decían que prácticamente cuando disparas, cuando pegas, todo se rompe. Y eso le da una dimensión muy distinta al juego. Aunque, por lo que se ve, el juego, quizá la mejor forma de jugarlo es buscando el sigilo, buscando el hacker, buscando con las conversaciones llegar a los objetivos, porque se ha confirmado que no hace falta. Tú te puedes pasar el juego sin matar absolutamente a nadie. Entonces... Que es un juego que es muy versátil en cuanto a cómo puedes afrontar las cosas. Quieres liarte a tiros y liar una pardísima, destrozarlo todo, se puede. De todas maneras, si eso es cierto, que lo dudo, que te puedes pasar todo el juego en sigilo. Me refiero porque sí, A nivel real sí, pues te lo puedes pasar con sigilo, pero claro, ¿a qué precio? También, si esto es así de verdad, sí que le daría un toque extra al título. Pero ha habido muchos juegos que también han prometido lo mismo y luego no ha sido así. Bueno, veremos, veremos. Quiero decir, si quizá ahora mismo, si a alguien se le puede dar ese voto de confianza, precisamente es a los chicos de CD Projekt. Bueno, pues era eso lo que yo quería destacar, que se ha visto a posteriori del E3, ¿no? Bueno, a posteriori y en privado, además, porque no era algo que ya podéis encontrar los vídeos, tenéis que buscar las impresiones de la prensa que ha podido verlo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a ver, Charlie, tú que eres más pecero, Flight Simulator, ¿te llama algo? Pues no, la verdad que no. A ver, yo los Flight Simulator los toqué en su día, en la época dorada de finales de los 90, principios de 2000. Sí que tengo Jotas para jugar, por ejemplo, Elite Dangerous, y sí que me valdría para ese tipo de simuladores, pero sinceramente lo de Flight Simulator, como es la versión 35537.4, sinceramente no me, a mí particularmente no me dice nada. O sea, es un juego más de simulación aeronáutica. Bueno, a la gente que le guste un simulador de este estilo le va a encantar. A la gente que busque algo más arcade, pues lo lleva complicado en este juego. A mí no me llama particularmente la atención. Pues nada, mira, saltamos a otra cosa arcade, que yo creo que a mucha gente la ha decepcionado y que yo sí que de este no he podido encontrar, o tampoco he tenido mucho tiempo a buscar mucho, ¿no? Pero impresiones de gameplay, porque tampoco se vio gameplay, es el nuevo Battletoads. ¿A ti qué te ha parecido? Tú que además probablemente lo jugaras en su época. Sí, de hecho lo jugué hace poquito, el Battletoads, el de Game Boy. A ver, Battletoads, yo he visto la versión esta que, bueno, el vídeo que han sacado del remake o la remasterización, bueno, remasterización no, el reboot o lo que sea, ¿no? El nuevo juego de Battletoads. Sinceramente, no me esperaba nada de él y cuando he visto el vídeo me ha encantado. O sea, me parece que las animaciones son una pasada, que lo que es el sabor añejo de Battletoads lo tiene. Espero que tenga un punto de dificultad menos, por lo menos, porque los juegos son... O dos o tres, ¿eh? Es que son verdaderamente jodidos, pero jodidos. Y me ha recordado mucho a Castle Crashers. Se va a poder jugar en cooperativo de E3, los gráficos son muy del estilo, las animaciones son buenísimas, porque algo muy importante en juegos de este estilo, que son con gráficos, digamos, en 2D sobre un escenario 3D, sí que tiene que tener un, pues, yo qué sé, una fluidez grande, porque si no, sí que canta bastante. Y yo lo que he visto me ha gustado bastante, me ha llamado la atención y creo que es uno de los juegos que va a caer. Ya veremos el precio, ¿vale? Con la duración y dificultad y demás, pero a priori me parece un juego muy a tener en cuenta. Eso sí, es un arcade, un beat'em up de yo contra el barrio de toda la vida. Yo tengo que decirte, por ejemplo, se vio la mítica fase de las motos que la han vuelto a poner. Pero yo te diría que quizá, lo dices de sabor añejo, quizá demasiado añejo, yo creo. Es mi impresión, mi impresión es que se ve demasiado añejo incluso para los tiempos que corren hoy en día. Pero bueno, veremos qué tal, porque desde luego es un juego pensado pues para los fans de la saga. Y si a ti te gustó y te llama la atención, yo creo que mejor publicidad no se le puede hacer. Sinceramente no me esperaba nada, te lo digo, y cuando lo he visto dije, hostias, pues sí que tiene un cierto regusto a algo que yo pueda jugar a día de hoy y no me aburra, y el resto de la gente, porque yo obviamente como seguidor de la saga, aunque joder, también me frustra mucho con ella, te tengo que decir que cualquier juego de Battletoads lo probaría, pero este sí que te digo que le puede gustar a mucha gente. Bueno, pues ya veremos, yo te digo, lo veo demasiado añejo, pero bueno, ya cuando salga lo veremos. Mira, me quiero hacer una pequeña parada aquí, que es la misma que hizo Microsoft, por ejemplo, para anunciar que anunciaron durante la conferencia, porque por ejemplo este Battletoads lo vais a tener en Game Pass día 1 de salida, al igual que Ori, por ejemplo, que ya hemos comentado, o el Microsoft Flight Simulator. Es que, por ejemplo, aprovechamos para decir en esa conferencia que desde ese mismo momento teníamos disponibles Batman Arkham Knight, Metro Exodus, Hollow Knight y Borderlands, una exclusión muy guapa. Metro Exodus, flipa, Y Borderlands es una colección muy guapa, para el cual acaba de salir una expansión para poder enlazar con el 3. Todo eso en ese mismo momento. Yo ahí creo que Microsoft hizo un... Bueno, todo el mundo se volvió loco porque era de las cosas más gordas. Y quiero aprovechar este inciso para decir que para mí, Microsoft, este 3 hizo, porque bueno, estaba disponible hasta día hoy de grabación, creo, la mejor oferta que se ha hecho en la historia de los videojuegos, probablemente. Una oferta que volvió loco a todo el mundo, y es que, explico, nos permitía por un euro más convertir nuestras suscripciones en la suscripción Ultimate, que es la nueva suscripción que habían presentado, una suscripción que aúna en uno tanto Live como Game Pass. Hasta ahora explica para la gente que no sepa, sí, ahora lo explico. los tres tipos que hay, porque es un lío. Sí, ¿eh? Bueno, no, tampoco es tan lío. Quiero decir, Xbox Live es la suscripción que te hace falta para poder jugar online, básicamente. El que es el Microsoft Gold Live. Y con que te dan juegos también, ¿no? Sí, te dan cuatro juegos al mes. Te dan dos de Xbox One y dos de Xbox 360. Y con esa suscripción tú puedes jugar online. Suscripción que precio oficial de Microsoft son 5 euros al mes. O sea, te saldría unos 60 al año, pero fácilmente la podéis encontrar por 40 o 45 en cualquier página de claves. Luego tenemos el Game Pass. Con el Game Pass lo que tenemos acceso es a este catálogo de 100 juegos, en el cual pues cualquiera de estos juegos nos lo podemos descargar y jugar en cualquier momento, y si lo queremos comprar tenemos descuento para comprarlo. Esta suscripción cuesta oficial de Microsoft 10 euros al mes, aunque casi siempre está de oferta para que pilléis los primeros 2-3 meses por 1, 2, 3 euros, por muy poco dinero. Pero bueno, son 10 euros al mes esta suscripción. Y ahora Microsoft lo que hizo fue presentar una suscripción conjunta. O sea, las podremos seguir comprando por separado, pero hay una nueva suscripción que es la Xbox Live Ultimate, que incluye el Live y el Pass todo en uno. Esta suscripción costará 13 euros al mes, con lo cual hay un ahorro de 2 euros al mes frente a si las compráramos por separado. Pero ¿cuál fue la promoción o la oferta que hizo Microsoft en este 3? Que por un euro más, cualquiera... Que es brutal, por cierto. Exacto. Cualquiera de tus suscripciones se convertirá en Xbox Ultimate. Es decir, si yo tenía 6 meses de Xbox Live Gold, por ejemplo, y pagaba un euro más, se convertirían en Xbox Live Ultimate. Pero quien tuviera, por ejemplo, 10 meses de Xbox Game Pass, por un euro más lo convertía en Ultimate. Y es que quien tuviera, por ejemplo, 10 meses de Game Pass de Live más 10 meses de Pass, se le convertían en 20 meses de Xbox Ultimate. Una locura. Vaya, que yo y creo que casi todo el mundo aprovechó para renovarse el Live al máximo, que son 36 meses, y por un euro más convertirlo en la Ultimate. O sea, y tener juegos de salida en ese Ultimate. Claro, claro. O sea, yo lo digo ya tal cual. Quiero decir, yo me quedaban 3 meses de Live y me renové 2 años y medio, con lo cual tenía el Live ya hasta 2022, y por uno más lo convertí al Ultimate, con lo cual hasta 2022 todo lo que salga de Microsoft día 1 de salida lo tengo ya incluido. O sea, yo por ejemplo, que voy a jugar a Halo, que voy a jugar a Gears of War y que voy a jugar a Ori, lo tienes amortizado ya. Ya está amortizado. Pero bueno, quiero decir, entre algunos, pero es que el Metro Exodus lo estoy bajando ya, el Hollow Knight también lo quería jugar, quiero decir que bueno, que realmente la suscripción esta es un puntazo, y esta oferta que ha hecho Microsoft yo creo que es el mayor regalo que se le ha hecho a un fan en una conferencia. Bueno, lo tuvimos que buscar luego, no se presentó en la conferencia, pero creo que ha sido un detallazo y una jugada muy inteligente también por parte de Microsoft, porque es que luego dentro de 3 años yo creo que tras tanto tiempo usando el servicio voy a estar mal acostumbrado y probablemente vaya a seguir usando el servicio. Veremos cómo van las cosas, ¿no?, dentro de 3 años, pero creo que es una estrategia cojonuda. O sea, este 3 Microsoft ha tenido que hacer caja a base de ventas de suscripciones, pero a mogollón. Y eso son ventas que le puede quitar a los otros sistemas de la competencia, ¿eh? Claro. Hay muchos y se han presentado varios. Claro, es que con esto, claro, es que esta es la jugada clave que ha hecho Microsoft en este 3, yo creo, y que no he escuchado comentar prácticamente en ningún podcast. Tanto yo como mucha gente nos hemos pillado el Live para dentro de 2 o 3 años. Eso es, yo me estoy comprometiendo con Microsoft para dentro de 2 o 3 años, que es cuando se van a presentar todas las plataformas. Es como una compañía de teléfono en la que dices, voy a financiarme un teléfono a plazos en 24 meses, y sabes que no te vas a ir a otro sitio ni te vas a sacar otro teléfono porque ya tienes comprado eso. Entonces, creo que es poco dinero el que va a recaudar Microsoft con esta estrategia. Poco dinero me refiero para lo que podía haber sacado. Pero lo que está haciendo es quitarle cuota de mercado a la competencia directa, que en este caso es Sony. O sea, Sony y Google con Stadia, por ejemplo. Claro, por ejemplo, Ubisoft también ha presentado su servicio de suscripción. Electronic Arts tiene el suyo, quiero decir. Sobre todo, yo lo veo para Sony, que es competencia directa, y es un golpe, yo creo que muy grande, que todavía no se ha valorado, digamos, por parte de Google con Stadia, porque si Stadia sale a finales de este año, ¿no? Si no recuerdo mal. A finales de este año para los... Los partners y tal, ¿no? Los memberships. Estos primeros que compran la edición tocha. Para el año que viene está para todo el mundo, pero este año solamente para los Founders, la Founders Edition. Digo yo la Membership, sí, la Founders Edition. El tema está que tú le estás quitando la cuota de mercado a esa gente incluso antes de salir su producto, dentro de X meses, e incluso antes de salir a nivel comercial para todo el mundo el año que viene. Ya le has quitado seguramente una cuota de mercado. Yo te lo digo de cabeza, pero ¿qué puede ser? ¿En torno a un 20, un 30%, un 40% de las ventas? Seguro, porque si ya has renovado con Microsoft y tienes la Xbox One o la One X y tienes 36 meses o 24 meses de Live más el Plus más tal con el Ultimate, es que no vas a comprar otra cosa. Tienes eso para jugar dentro de un año, dos o dos y medio. Y es que piensa que dentro de 2 años y medio ya tendremos la nueva generación. Es que es una cosa, ay, que dices, es que ya tengo esto, ¿qué hago? Pues me compro la nueva Xbox. No pillo Stadia, pillo la nueva Xbox y sigo aprovechando mi esta. O me pillo la Play. No, es que no me pillo la PlayStation. ¿Para qué me pillo la PlayStation si tengo Gold para 36 meses? Es que es una cosa, yo creo que es una cosa que la gente no se ha dado cuenta. No. Aquí en España, que somos más, es verdad, somos más Sony, o sea, hay que reconocerlo. Sí, sí. Yo creo que la gente no se ha dado cuenta de esto, pero creo que es un movimiento de Sony, o sea, de Microsoft, perdón, que lleva ya, como la ha cagado con One, sobre todo en el inicio de esta generación, creo que lleva pensando en esto, yo creo que varios años, porque desde hace varios años se está implementando el juego cruzado entre Xbox y PC para poder bajarte juegos y demás, para intentar no vender consolas, o le importa una mierda vender consolas, quiere vender los servicios, y se lleva adelantando años. Sí, sí, la verdad es que la estrategia de Microsoft los últimos 2-3 años ha sido buenísima, que de hecho se confirmó en este 3 precisamente que el Game Pass llega a PC, que es lo que he dicho antes. Claro. El catálogo no es exactamente el mismo en ambas plataformas, pero oye, está ahí. No todos los juegos son compatibles con el cross save, creo que se llama, que es decir, yo juego sí, en para Xbox, poder, sí, guardarlo, también, sí. Para, da igual donde juegues, miraroslo, no todos los son compatibles. Pero eso me parece brutal, o sea, te lo, ¿sí?, digo de verdad, porque tú, no, por ejemplo, sí, te vas de vacaciones de verano y dices, hostia, estoy jugando al GR5, o al GR4, estoy jugando en PC, ¿vale? Pero me voy de vacaciones 2 semanas y, coño, me quedan 3 horas de juego, me lo quiero pasar. Si tienes cross save, te llevas tu Xbox One, te lo sigues pasando en la playa o en el monte donde vayas y puedes seguir jugando con tu partida. Me parece verdaderamente brutal. Bueno, es darle al jugador libertad, y creo que es un puntazo. De hecho, hay estas ciertas limitaciones aún, pero Microsoft ya ha dicho que está trabajando en que todo esto se pueda arreglar. Igual que se pueden ejecutar juegos de forma nativa en Xbox One, de Xbox One en PC. O sea, es algo en lo que están trabajando y que vamos a ver cómo el ecosistema va a tender a juntarse. Muy importante para el rendimiento y resoluciones de poder hacerlo de manera nativa y no con los mierdi ports. Por ejemplo, Gears 4 al principio ni funcionaba, te exigía una máquina increíble, luego ya la pulieron bastante. Claro, claro. Entonces es algo que yo, por ejemplo, esperaba que en este 3 se presentara más, se diera un paso más adelante. Parece que pues es algo más, mucho más complicado de lo que puede parecer a nivel técnico, con lo cual trabajan en ello y aún falta, pero está claro que es la dirección a la que van a ir. Entonces, bueno, pues el próximo E3 habrá que ver qué dicen. Yo ya lo dije, depende de lo que presentaran. La nueva Xbox no me la compró y me fía al PC más tocho. Veremos la próxima, veremos cómo siguen con esta confluencia para ver qué hacen. Pero desde luego, creo que Charlie y yo aquí estamos de acuerdo en que esto es un movimiento de Microsoft buenísimo. Desde hace años, cosa sí. que me deja flipado por la estrategia que han marcado. Sí, sí. Y que nada, aplaudirle y destacarlo, porque además no son pocas la gente que yo he escuchado que se han pillado la oferta del Game Pass sin tener Xbox, o sea... Ahí está, mira, es que todo esto lleva todo a un camino, y es... Yo, por ejemplo, en su día me pillé juegos de la Wii U, ¿vale? Sin tener la Wii U, porque los quería jugar. Cuando te generan una necesidad, una compañía, de pillarte su sistema, porque o su sistema, sus juegos o su producto, sin siquiera tener la consola o tener acceso a esos servicios, te hace ver que lo que están haciendo es muy bueno. O sea, te está generando la necesidad de decir, hostia, voy a pillar esto, que es un ofertón de la leche, que luego voy a poder jugar a todo, y oye, cuando tenga un poquito de pasta o de segunda mano, pillo una Xbox One o una One X y a tomar por saco. Sin siquiera tener la consola, estás comprando sus servicios. Sí, sí. Bravo, Microsoft. Realmente, el tito Phil Spencer, hay que aplaudir lo que ha hecho con la división de Microsoft desde que la pilló, porque yo creo que hay que destacar su figura, que él fue el que, creo que fue Matt Tonic o algo así, el que estaba antes, que fue el que la hundió, y tito Phil ha sido el que la ha levantado y ahora mismo la tiene en una ruta ascendente total. Veremos cómo queda esto para la próxima generación, porque, bueno, el gran rival que es Sony no sabemos nada, porque pues no está en el 3. Pero vamos a acabar con Microsoft. Charlie, ¿qué te parece? Si acabamos de comentar algunos jueguitos. Perfecto. Pues a ver, estaba viendo por aquí que algo así destacar, Flight Simulator lo hemos dicho, Age of Empires 2, no creo que valga la pena decir nada más de una nueva versión de esto. Sí, hasta que salga el Age of Empires 4, pues bueno, tenemos otra reedición del remaster y tal. Yo lo pillé hace años en Amazon América, que salió por error de precio en 2,94 en Steam. Por supuesto, no lo he tocado en mi puta vida, lo tengo ahí en la biblioteca para el día que... Para acumular, sí. Que te gusta acumular. El Diógenes digital, ya sabéis, pues... Ocupa poco, pesa poco... Pues... Efectivamente, no pide de comer y todo eso, pues bueno, lo tengo ahí. Nada, mira, aquí tenemos, ¿qué te parece? Que a mí me llamó bastante la atención, ¿eh? Dragon Ball Z Kakarot. A mí me ha dejado loco, sinceramente, porque es un, va a ser un RPG. O sea, me parece... es otra vuelta de tuerca más, es lo mismo de siempre. Te va a contar la misma puta historia de cómo llega Raditz a la Tierra, cómo Goku, tal, Piccolo contra Freezer... Te va a contar otra vez todo, pero te lo va a hacer desde el punto de vista de un juego de rol. O sea, en el que tú vas a tener un juego de lucha que será bastante potable, por lo que he visto, porque el gameplay es realmente espectacular. Eso iba a decir, me recuerda mucho a los Budokai Tenkaichi, sí. Pero con rol. O sea, porque Budokai Tenkaichi, me acuerdo del 2, de la Wii, que me era pareció... Era brutalísimo. Una, o sea, lo de hacer de Kameka, wow, eso era gloria pura. Y estamos hablando de hace 12 años, ¿eh? O sea... casi nada. Brutal. Si ahora te viene esto... Y te permite el personaje desarrollarlo de la manera que tú quieras, me parece que es un, o sea, un must have, o sea, es un instant soul. Lo que pasa que es otro juego más de Dragon Ball, que a mí el Fighters me encantó, pero era otro sistema totalmente diferente en 2D, muy espectacular, estilo como la serie. Lo que pasa que este es un juego de rol. Yo le tengo muchas ganas, ahora a ver qué sale. Habrá que ver, porque yo te digo, profundizando un poquito en él, ¿vale? Vamos a decir que primero, detrás está la gente de CyberConnect, que hicieron un trabajo brutal con Naruto a nivel estético. Quiero decir que este juego también se nota el toque. Todo lo que son las animaciones, los diseños, todo eso está a un nivel excelente. Que, no tiene nada que envidiar al Fighters en ese aspecto, porque CyberConnect también es un trabajo excelente en este aspecto. Pero, se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy, muy bien. Sí, pero tiene un pero, ¿eh? Y es el. O sea, el punto de RPG habrá que ver, porque lo poco que se ha podido ver y que la prensa ha podido probar. Solo había hostias, ¿eh? O sea. Los escenarios eran muy vacíos, Charlie. A lo que refiero es que son solares bastante grandes. B de punto A a punto B. Habrá que ver las misiones como son, que no sean de recadero, de ve y mata a este, que ahí puede estar el punto flojo del juego. Punto flojo que no que digamos que el juego sea malo, porque si el sistema de combate y la progresión son buenas, va a estar muy bien. Pero quizá es una cosa en las que a veces algo pecan. Más. Claro, es una cosa en las que pecan mucho los juegos japoneses hoy en día, que no se han puesto a la altura de los RPGs más occidentales. Y a ver cómo llevan esto, porque también se puede ver en el tráiler, ¿eh? Que los escenarios están a un nivel claramente por debajo de los personajes. Y están sí, un poquito vacíos. Se le ve muy de relleno, sí. Entonces, habrá que ver cómo gestionan eso, que a lo mejor, oye, luego resulta que en la demo que se probó, como era al principio, pues era muy simplona, ¿no? Pero oye, por ahí a los usuarios les digo, oye, si os ha flipado mucho el juego, ten en cuenta que es un posible handicap. Informaros, a ver cómo va el desarrollo en los próximos meses y a ver qué se sabe de él. Pero es el típico juego, lo que dices tú, para ver antes de que salga qué es. Y si no te convence demasiado, tienes algunas dudas, esperar a que salga y alguna review de alguien. No el típico de guau, qué guapo está, porque haces las magias, sino de alguien que te diga, mira, esto es lo bueno, esto es lo malo, tiene esto y tiene esto. Yo es uno de los juegos que tengo apuntados, pero para eso, para una review. Cuando vea la review y vea lo que ofrece realmente, decidiré si pillarlo o no, cosa que hice con el Fighter. Yo digo que en el juego de lucha soy malísimo, pero a mí Fighter, jugar la historia, me encantó. O sea, me parece una pasada. Pues sí, online, pues... online no, porque online me rompe la boca, que da miedo. Bueno, pues mira, vamos a pasar a uno de los tochos gordos, uno de los más esperados de este 3, que es Gear 5, del cual, otra vez, pues lo que os he dicho, no se enseñó gameplay de la campaña no se enseñó básicamente un teaser que pues te hace un poquito de spoiler de lo que está por venir, de si no habéis jugado al 4, pues no lo voy a comentar mucho, que tengo que decir a día de hoy que aún escuchando podcast y gente, siguen sin enterarse bien del final del 4, es decir, haceroslo mirar, porque no os habéis enterado de cómo acabó, porque el final del 4 hay mucha gente que dice, ah, flojillo, los cojones, sí, jugablemente el jefe era muy regulero, pero el final a nivel de historia es muy potente del 4. El final realmente es una mierda, o sea, a nivel jugable. Pero históricamente, de historia narrativa la historia se queda ahí. Lo que pasa es que deja el culo torcido. Entiendo a la gente lo que dijera. A mí el juego me gustó bastante, me parece por debajo de la trilogía original, obviamente, porque la trilogía original fue... El Judgment lo dejo a un lado porque, sé, vamos, es castigar un rincón. Tampoco estaba tan mal, ¿eh? Bueno, pero se nota que era otro... Sí, pero hay mucha gente que dice un truño y no era un truño. O sea, no estaba al nivel de los tres, pero oye... Es un juego... Ese sí que es un juego más. O sea, eso es uno de los de, bueno, ya que me he pasado todos los GR, me lo paso y, oye, es divertido... Pero se notaba que estaba por debajo, era otro estudio. Sí, pero que no era un truño, que mucha gente dice que es un truño y más nada. Y el 4 a mí me gustó bastante, pero sí que tengo que decir que está por debajo de la trilogía original. Pero es muy irregular para mí el 4, quiero decir, la parte de los robots. La parte de los robots rompe totalmente el ritmo. Y lo de no poder jugar más que a 2 también me parece un fallo muy gordo. Pues sí, cuando el 3, si no recuerdo más, se puede jugar hasta 4. Efectivamente. Bueno, en fin, yo qué sé. Pero Gears 5 yo soy uno de los de salida. O sea, a mí la saga Gears... Yo con el Game Pass, ¿qué te voy a decir? Pero mira, a lo que quiero comentar, primero, tenemos fecha, 10 de septiembre, confirmado. Pero a lo que quiero ir es que no se enseñó gameplay de la campaña, pero sí se nos enseñó un gameplay de un nuevo modo, que desde aquí sí que quiero aplaudir a la gente de que están haciendo el Gears, se me da el nombre del estudio, y es que... buscan seguirle dando variedad, porque todos sabemos que las campañas, por mucho que te la curres, va a tener sus 8, 10, 12 horas, pero ahí se va a acabar. Entonces, le han metido un nuevo modo, igual que innovaron con el modo Horda en su momento, han metido un nuevo modo que se llama Escape, o Escape, como le queráis llamar, en el cual tú apareces, digamos, como en el centro de una colmena de Locust, y desde ahí plantas una bomba química tóxica, y tienes que escapar de la colmena, entonces salir de allí. Entonces no te puedes entretener porque te persigue este tóxico y tienes que ir avanzando hasta conseguir escapar. Es un modo cooperativo a 4 del cual se ha enseñado y que, pues la verdad, es original y habrá que probarlo porque pinta interesante. Los personajes con los cuales se mostraron eran personajes completamente distintos a lo que estamos acostumbrados en Gears. La jugabilidad en general era similar a Gears, pero con una salvedad. Es que tenemos una ultimate, un ataque especial que se carga con el tiempo y lo podemos ejecutar. Veíamos a alguien que podía como coger cuchillos con electricidad y moverse muy rápido y empezar a apuñalar a todo Dios. Otro que sacaba como un escudo. Es decir, que es un juego pues que veremos esto en la campaña, no creo que lo vayamos a ver, pero que hacen de este modo un juego más dinámico, un poquito me da la sensación. Y un nuevo modo, yo creo que muy bien para darle más variedad a Gears 5 al final. Pues sí, todo lo que sea variedad en este juego es bienvenida, porque la campaña es lo más fuerte para mí, pero luego el online es muy importante, sobre todo el cooperativo. El cooperativo es primordial en este juego. Pues sí, y a ver, déjame ver qué más salió por aquí. Ah, sí. Es de Coalition, de Coalition. Los alrededores, sí. Que digo antes, no te lo he dicho. Pues mira, se presentaron varias cosas por en medio también. Una expansión para State of Decay. El de la bruja de Blair. El de la bruja de Blair. Ah, bueno, coméntalo si quieres, a mí es que no me llama mucho. Hombre, yo es que los juegos de miedo tengo una relación de amor-odio con ellos. O sea, me encantan, pero me cago la pata abajo. Últimamente estoy jugando a la Alien Isolation en VR y la verdad que tengo que jugar con pañal. Te has llevado el ordenador al baño, no digas más. Sí, básicamente, sí. Me lleva ahí, no, a las gafas, porque como me llega, ¿sabes? Pero el de la búsqueda de Blair, a ver, me parece un juego más de miedo. O sea, me parece uno más. Muy al estilo de, por lo menos, de Resident Evil 7. O sea, el aspecto y demás, gráficamente. Es un juego de miedo, obviamente, basado en la historia de la bruja de Blair. Y bueno, lo que se ha mostrado, que fue un vídeo, no fue un gameplay, tiene bastante buena pinta. Lo que pasa es que esto pasa como todos los juegos de miedo. Luego puede ser que sea un juego en el que te fuercen los sustos a sobresaltos y demás, cosa que a mí particularmente pues no me gusta demasiado, porque me parece un terror demasiado forzado, o que te pase como Alien Isolation, como el anteriormente nombrado Resident Evil 7, como la saga esta que no me acuerdo nunca cómo se llama también de miedo, el Outlast, perdón, estilo Outlast, o que sea un terror más psicológico. A mí particularmente a nivel gráfico me ha gustado, lo que he visto también me ha gustado bastante, habrá que ver luego cómo sale. Pero tiene buena pinta siendo un juego totalmente desconocido para el gran público. Bueno, pues dicho esto, yo quería decir que aparte de esto, hay una cosa que yo sí tengo que destacar, porque es un juego que me encantó y que, bueno, pasa bastante desapercibido en muchos sitios, que es el Forza Horizon 4. Pues tenemos una nueva expansión que es... No me suena ese juego a mí. No, ¿verdad que no? Pues la expansión, tío, o sea, si en el Forza Horizon 3 teníamos la expansión de Hot Wheels, que fue un pasote, esta nueva, con la expansión de Lego y presentándolo con la canción de Everything is Awesome, madre mía, vendida, pero vendida. O sea, tiene una pinta esa expansión que no te digo. No sé a ti qué te pareció, pero yo es que la tengo que destacar, porque es que las expansiones de los Horizons son muy buenas y esta tiene pinta de ser epiquísima y sobre todo divertidísima. Tengo unas ganas de echarle el guante encima que no veas. Esto sí que te digo que no lo domino, de esto no voy a hablar. A mí Forza Horizon me parece el mejor arcade de coches de la actualidad y de los últimos seguramente 10-12 años, porque no ha habido nadie que le pueda hacer sombra. Lo que pasa es que en esta expansión, como soy un poquito profano en tema de Forza Horizon, no te puedo decir. Lo que he visto tiene buena pinta, pero no sé. Vale, tío, los antecedentes con el de Hot Wheels son buenísimos, así que podemos esperar lo mejor de esta expansión, así que amantes de Forza Horizon, estamos de enhorabuena. Hombre, como juego Forza Horizon 4 es espectacular, es increíble. Y se puede jugar en PC, o sea que... Bueno, pues luego vamos a destacar más jueguecitos. ¿Qué más? Pues por ejemplo, salió Tales of Arise, la nueva una nueva iteración de la saga Tales. No la sigo, por desgracia, pero se veía, yo la vi técnicamente muy, muy chula, con un cel shading muy bonito. Pero yo creo que lo más destacable pues fue Borderlands 3, aunque por desgracia, otra vez, lo que decimos, no hubo gameplay, fue todo un tráiler. Es que queremos ver gameplay, queremos ver el juego en movimiento, pues no se vio. Sabemos que sale... Y sale ya, ¿eh? O sea, en septiembre, está en septiembre. La fecha exacta creo que no se dijo, pero septiembre. Pues te digo que es que son 3 meses, no llega a 3 meses. No. Y luego... Pero era 20... Y no, típico, ¿no? 14, algo así era la fecha que se va a rondar. Creo que era el 14 o el 16, algo así. Pues no lo sé, tío, pero mira, septiembre, estad atentos, luego lo busquéis en una fuente de información fiable, no como Indie Podcast. Pero a lo que iba, que por ejemplo, por aquí no, nos faltan a Mutsuno para comentarlo, que son los fans, pero tenemos el... Que le den por el culo. El Elden Ring. El nuevo juego de Hidetaka Miyazaki, del padre director de Sekiro, Bloodborne. Sí. Y es el rumoradísimo juego que está con la colaboración del el escritor este de Juego de Tronos, el Martin, ¿sí? Martin, R.R. Martin. Ese. Pues del que se enseñó un teaser bizarrísimo, del que no se puede sacar absolutamente nada. Entonces, bueno, pues aparte de que están trabajando en ello... Kojimazo nivel 2. Básicamente, habrá que estar atentos a cuando saquen algo de información, porque con lo visto sabemos el título y ya está. Borderlands 3, 13 de septiembre del 2019, digo, porque... Ahí lo tenéis. Sí, es que digo, porque es cerca de mi cumpleaños, yo estaré de vacaciones, pero justo creo que se me acaban, o sea, que me cagaré en la hostia puta. Es que en septiembre también hay bastante, joder, tío, concentra en los lanzamientos, qué asco. Bueno, pues vamos ya, Charlie, a la parte más gorda. Y mira, me alegro de tenerte por aquí. Quizás somos tú y yo los que más dominamos el tema de hardware por aquí. Vamos a hablar de Project Scarlet. Vamos a hablar de la nueva consola que se presentó oficialmente. De la cual, solamente se dijo que para Holidays de 2020. O sea, yo esperaría para Navidades de 2020. O sea, sí, que aún nos quedan pues añito y medio de hasta que salga la nueva consola. Seguramente con PlayStation 5, o sea, vendrán de la mano. Van a salir de la mano, sí. Y de la cual se nos confirmó aspectos técnicos muy similares a lo que confirmó Mark Cerny de la PlayStation 5. O sea, parece que van a estar muy a la par. Se confirmó el nombre de Project Scarlet oficialmente. Y básicamente se nos viene a decir que la nueva Xbox iba a tener un procesador Zen 2, o sea, un Ryzen 3000. Que va a tener RAM GDDR6, discos duros SSD. Y que, bueno, pues que aspiraban a poder mover tanto 120 FPS como por separado resoluciones 8K. Además, claro, ejemplo, nunca junto, no, la gente no, que no diga 8K, sí, claro. 120, no, eso todavía no existe, por desgracia. Y luego hay que ver que las televisiones que tengamos tengan resolución 8K, que esa es otra, que mucha gente dice 8K, tal, no sé qué, perdón, tu tele es 1080, o sea, ¿sabes? Sí, no, la mía es 4K, pero que decir, yo el 8K no, yo creo que el 8K no debería utilizarse en videojuegos en mucho tiempo. A mí me parece como reproductor 8K. Quedan años, todavía. Sí, o sea, yo sí que veo, por ejemplo, la One S, por ejemplo, que eso es el claro ejemplo, ¿no? Tiene un reproductor Blu-ray UHD, o sea, te reproduce contenido 4K. Entonces, es una consola que en la caja pone 4K. Pues yo creo que con las nuevas consolas va a ser lo mismo. 8K porque te van a reproducir Blu-rays, el UHD o Ultra UHD, como se le vaya a llamar al sí, al Blu-ray UHD. Sí, pero que luego tienes que tener una tele que tenga 8K. O sea, no, que sí, obviamente. Que, claro, pero quiero decir que yo creo que la gente se tiene que olvidar de que juguemos 8K, porque es que el 4K aún no está dominado. Entonces, es que ni en PC, o sea, en PC el 4K, para jugar a 4K a 60 frames, que no más, necesitas la 2080 Ti. O sea, es que olvidaros de jugar a 8K, ¿sabes? Eso voy. Pero bueno, lo que sí, por ejemplo, quería comentar, Charlie, que creo que era muy interesante, es que, por ejemplo, se comentó que tendrá hardware dedicado para Ray Tracing, lo cual confirma que la arquitectura Navi de NVIDIA va a tener hardware dedicado para Ray Tracing, que era una de las dudas que teníamos. Bueno, luego nos comentarás más en detalle un poquito lo que presentó AMD, pero que ya lo tenemos confirmado eso. Con lo cual, si sumamos, personalmente, Ray Tracing más 8K... Olvídate de que, o sea, los juegos no van a ir a 8K. O sea, es que si meten el ray tracing, el 4K, con ray tracing es imposible. El 4K ya va a ser un milagro. Es decir, y 4K es complicado que lo pueda mover aquello, ¿eh? O sea, y es que los 120 frames los veo para juegos a 1080. Y. Que está muy bien, por cierto. Sí, y en cambio, vamos a ver 4K 30 FPS otra vez en la nueva generación en consolas si aplican ray tracing, estoy segurísimo. A ver, meterle ray tracing ya se ha demostrado, sobre todo en PC. Aparte que está un poquito verde todavía todo esto, que no es factible jugar con Ray Tracing a, a una tasa de frame demasiado alta, porque el ray tracing te hace falta un maquinón que flipas. Sí, entonces, y para aplicarlo parcialmente, ¿eh? Claro, y no para todo, sino para sombras, tal, no sé qué, para cuatro cosas en particular. Creo que fue con Tomb Raider, con el tema del pelo, cuando se le implementaba el ray tracing, creo que era, y el tema del pelo, el juego bajaba a una tasa de frames, pero entre 8, 10, 12, o sea, una cosa verdaderamente brutal. ¿Por qué? Porque todavía no está... Si el Quake original va a 60 frames con una 2080 Ti con todo ray tracing. Claro, es que la tecnología todavía no está preparada ni está... El hardware, el software está, pero el hardware no. El software sí, el hardware no, o sea, todavía no está todo preparado para poder hacerlo funcionar de manera fluida porque, a ver, pues es una tecnología nueva, como estamos diciendo. Pero bueno, en una consola que no vas a poder luego actualizarlo... Es nueva en tiempo real. Sí, sí, pues esto lleva ya tiempo diseñado y funcionando como efectos, pero en tiempo real. Además también se vio con un Battlefield que la tasa bajaba a una barbaridad de frames, o sea... Pero bueno, yo creo que para consolas, o sea, no sé si al final esto lo van a poner de manera real, porque una consola en principio no se puede actualizar, con lo cual si la parte que está limitada es el hardware, tú luego no vas a poder cambiar el hardware de la consola. Entonces no sé, a mí me genera bastantes dudas, sinceramente. Yo espero que hagan con el ray tracing como se está haciendo ya en muchos juegos, que las nuevas consolas ya empiezan a ser muy PCs. No vemos muchos juegos que, por ejemplo, te dejan habilitar el modo alto rendimiento o el modo gráfico. Pues igual, yo creo que te van a poder permitir habilitar ray tracing o sin ray tracing. Entonces, con ray tracing el juego te vaya a 30 FPS y sin ray tracing, pues probablemente te vaya a 60. Y en las consolas eso sería lógico. Claro. Y en consolas el ray tracing se va a limitar mucho a reflejos y a pocas cosas que no baje tanto el rendimiento. Eso realmente sería lo más lógico, porque si tienes la opción de o jugar a nivel gráfico de la leche o jugar con más FPS, aunque se vea no peor, sino que no se vea con ese efecto. Pues bueno, si te dan la opción de hacerlo en consola, genial. Porque si no, si es una putada, ¿eh? Yo, Charlie, me sale la duda viendo las especificaciones de Xbox One X y de Project Scarlet o PlayStation 5. O sea, tenemos hardware de ray tracing, tenemos un huevo de RAM, tenemos discos duros SSD, tenemos, o sea, CPUs Zen 2. ¿Cuánto van a costar estos bichos? Yo no lo sé, pero se hablaba de menos de 600, pero eso en un PC. Hablando de 1000 pavos. Es que para mí, cuando una consola supera los 500 pavos, no tiene sentido de ser. Quiero decir, las consolas para mí lo que tienen es que el rendimiento precio que te ofrecen no lo puede igualar ningún PC. Claro, pero cuando tú te pagas 300 con 32 pavos, pues un juego funciona de puta madre. Pero si te cuesta 600 y luego tienes la opción de ponerlo en un modo u otro, pues a lo mejor te interesa gastar un poquito más y te pillas un PC que luego lo puedes actualizar. Claro, entonces habrá que ver, porque es que yo veo muy difícil con el hardware que se me están diciendo que salgan por menos. Es que las estoy viendo por 600 pavos y eso ya demostró Sony una vez que no es buena idea. No es válido porque 600 euros de salida no vendes nada. O sea, y luego mira lo que le pasó a PlayStation, que perdió la generación, sobre todo el principio, con Xbox, aun siendo Xbox mucho más minoritaria que la marca de Sony. Bueno, pues mira, vamos a hablar de otra cosa que se enseñó, que yo tenía mucha curiosidad y por desgracia de la cual prácticamente no se ha hablado nada, que es el Xbox Cloud, el sistema de juego de streaming de Microsoft, del cual simplemente se ha dicho que están trabajando. Nos han confirmado que, por ejemplo, una característica, eso sí que me ha parecido muy interesante, y es que podremos usar nuestra propia Xbox como servidor para jugar nosotros, es decir, podemos usar uno de sus servidores o podremos usar nuestra consola, con lo cual yo entiendo que si usamos nuestra consola no tenemos que pagar el servicio, lo cual me parece un puntazo. Ahora bien, pues dependerá de nuestra consola, tendrá que estar encendida, la conexión que tengamos en casa, obviamente, pues sus servidores va a ser lo mejor para jugar fuera, pero yo creo que es muy de aplaudir que den esa posibilidad. Y nos quedamos a la espera de más datos de Xbox Cloud. O sea, el problema es ese. Habían demos para probar la gente que estaba en la feria con móviles Android, pero no podían salir del menú, o sea, no podían más que jugar. Entonces, pues queda Xbox Cloud, aún está muy verde. Bueno, está muy verde. Está verde, no se está enseñando mucho. Pero oye, yo me quedo con ese punto de que puedo usar mi consola para streaming en un futuro. Y eso yo creo que es un puntazo, porque lo que decías tú, Charlie, de irse de vacaciones y me llevo el PC, es que olvídate, dejas tu PC encendido o dejas tu Xbox encendida y si tienes buena conexión donde estés, juegas y tu PC o tu Xbox es la que va a ejecutar el juego por ti. Claro, yo creo que estamos entre dos tiempos ahora mismo, en la que todo lo físico se va a ir acabando y lo que va a haber esto va a ser todo digital, menos la máquina de juego, y a lo mejor ni eso, sino que te llevas lo que hablábamos, un Chromecast, lo pones en una tele y a funcionar con tu consola o incluso sin consola, o sea, directamente por streaming. Entonces, bueno, es algo que la verdad que es curioso y que vamos a vivir el cambio de una generación a otra de manera radical. Somos unos privilegiados, sinceramente. Pues sí, y ya para acabar, cerró con pues el anuncio más esperado, que era Halo Infinite, del cual se nos mostró supuestamente algo corriendo en tiempo real. Digo supuestamente porque lo que se veía era muy tocho para hacer en tiempo real, aunque realmente la mayoría del teaser que se... Bueno, teaser no, que digo, es que era en tiempo real lo que se veía. Era alguien que estaba a la deriva en una nave y que pues tenía que pasar el tiempo como podía hasta que se encuentra ahí flotando en el espacio el jefe maestro y lo rescata y lo como reactiva porque tenía el traje como en modo ahorro de energía. Y entonces se ve como que les están atacando y ahí, o sea, yo personalmente, no sé tú, Charlie, si sigue la historia de Halo, pero tal y como acaba el 5 y empieza este 6, pues te quedas muy torcido porque el 5 acaba pues con Cortana y... Bueno, no voy a hacer spoilers porque a lo mejor hay gente que contiene el 5 por jugar. No hagas spoiler, gente como yo, por ejemplo. Que es yo que, todos los putos Halos, pero no me los he pasado. Sí, pero pasado decir, es que si miráis este vídeo os harán un spoiler, a eso voy. Sí, sí, la gente que no lo haya jugado como yo, que se joda, o sea... Yo a eso voy, o sea, a ojo con el tráiler, es que es, y lo que promete a nivel de historia de Halo, pues tengo unas ganas locas, obviamente, también de jugarlo. Saldrá, y esa es la gran duda que me queda, dicen que va a salir también junto a la Project Scarlet. Entonces, yo tengo la gran duda de, porque no se ha dicho nada y he buscado información, no me queda claro, este juego va a ser un juego de lanzamiento de la nueva Xbox, pero va a ser compatible con la antigua Xbox, porque se ha confirmado que Project Scarlet va a ser retrocompatible con Xbox One X, pero eso, o Xbox One, pero eso no quiere decir que los juegos de Xbox One, la nueva Scarlet, salgan en la anterior por limitaciones técnicas. Entonces, yo al menos... Creo que no lo saben ni ellos. Creo que no lo saben ni... claro, depende de los requisitos. Yo espero, o creo que sería lo decente por parte de Microsoft, que durante los primeros años se pudieran correr en One X. En las otras no, pero en la One X yo esperaría que sí, ya que la One X tiene mejora de GPU y de CPU. Pero es que yo que sé, a lo mejor pide una de RAM que la consola no tiene. No lo sé. Entonces esa es la gran duda que queda, porque a mí si me hacen comprar una consola nueva por jugar al Halo teniendo la X... Tú te la compras. Yo me la compro, pero sería una toca de pelotas. Pero yo porque soy un puto friki y un fan, pero creo que no es justo. Y el problema es que van a jugar con eso, ¿no? Pero me jodería bastante. Entonces, habrá que ver, pero que tiene pintaza, ¿eh? Y ya está, cerramos con esto, con Microsoft, creo yo, porque de la otra consola al modelo barato no se dijo nada. El supuesto modelo barato para el streaming no se dijo nada. Y así en general, pues lo dicho, creo que fue una conferencia buena, a la que por desgracia le faltaron gameplays, y la cual Microsoft yo creo que sale muy reforzado en cuanto a la estrategia de futuro que tiene, que en este mismo E3... ya da un paso gigante al adquirir un montón de usuarios que se han comprometido con ella durante el tiempo suficiente como para que la nueva generación ya esté implantada. O sea, de aquí a que empiece la generación, se acaba de meter una cantidad de usuarios enorme en el bolsillo, que es lo que hemos comentado, no vamos a repetirnos. Así que, para mí, Microsoft lo ha hecho muy bien este 3. Pues sí, parece a priori que fue la ganadora, la verdad, del E3. Cuando miras al general, sí. A ver, Charlie, pues vamos a ir a la siguiente... A la siguiente conferencia, yo creo que vamos a intentar ir un poquito más rápido con la mayoría del resto. Porque esta era la más densa, sí. Sí. El siguiente, Bethesda. Pues, a ver, ¿qué tenemos en Bethesda? Yo, la verdad es que Bethesda, aparte de Doom Eternal, personalmente, poco más. Quiero decir, Doom Eternal tiene una pintaza, pero tiene pintaza. Pero para mí... Pues el resto, bueno, a ver, que siguen apostando por Fallout 76, lo van parcheando, le van metiendo cosas nuevas. Lo que pasa que, bueno, yo que sé, es un título, por ejemplo, este de Fallout, que por ejemplo, a mí de salida fue tan sumamente malo con tantos bugs, que ha perdido todo el interés. Lo que pasa que, como es un juego online en el que se supone que la cooperación y el mundo abierto es el volumen más grande, pues se le está dando un intento de resucitarlo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en el tema de Fallout 76, no me llama absolutamente nada, con lo cual lo descarto de Bethesda. Luego se presentaron también varias cosas, por ejemplo, de Shinji Mikami, del creador de Evil Within, otro juego de survival horror y demás. Creo que era el Ghostwire Tokyo. Sí, el Ghostwire Tokyo era. que se va al año 2020 y bueno, pues es un juego de disparos y tal, de acción, pues que se sucede en Japón con cosas pues paranormales y demás. Tampoco se vio mucho más, se vio un tráiler. Se pueden usar armas tradicionales, como espadas y demás, y también se van a poder utilizar pues armas de fuego. Tiene buena pinta, pero como tampoco se vio mucho más, hay un tráiler creo que son de 2 minutos, pues bueno, se queda un poquito como en stand-by. Sí, yo por ejemplo solamente añadir la fecha de Doom Eternal, que es el 22 de noviembre. Es el petardazo máximo, sí. Sí, y para mí petardazo es también lo que siguen haciendo, que es, oye, para todas las plataformas, desde PlayStation, Xbox, PC, Switch y Stadia, o sea, para todo. Sí, también hay otro título, que es como no, Wolfenstein, el Youngblood, que este sale creo que cerca, que sea el 27 de julio salía este, o sea, sale prácticamente ya, que tiene muy, muy buena pinta. La verdad, como siempre, a nivel de gore y de armas, pues bueno, pues ya sabéis lo que es Wolfenstein. Es el tercer título de la saga de nueva generación, porque hubo uno hace años y otro hace muchos, muchos, muchos años. Y la verdad que, bueno, en este caso te deja jugar hasta con amigos. Saldrá igual PC, PS4, Xbox One, Switch, en una calculadora Casio y hasta seguramente en el telefonillo de tu casa. Pero tiene muy buena pinta, muy buena pinta. En la parte de la música, como siempre, de Wolfenstein, me parece espectacular. Y en este caso, si no recuerdo mal, el trailer que se presentó era una canción... Ay, no me acuerdo cómo se llama el creador, pero que es muy conocido. No sé si es Carpenter Brut, es alguno de estos del New Wave. Pero vamos, muy buena pinta el nuevo Wolfenstein. Bueno, pues... Vamos a pasar ya a la siguiente. Yo, Charlie, corrígeme, pero yo no he visto nada, por desgracia, este año, que es normalmente una de las mejores conferencias, de las más entretenidas, pero este año ha sido al revés, la de Devolver Digital. Es que de hecho no encuentro ningún anuncio destacable. No sé tú si tienes algo que destacar de esta. Hombre, a mí Devolver, ya sabéis que es una compañía fetiche para mí, y sí que le he visto varias cosas, la verdad. Vale, lo más destacable que yo he visto de Devolver, la verdad, que es una compañía que apuesta muchísimo por el pixel art y juegos, pues eso, rollo, corte, estilo, en plan, o sea, antiguo. Va la patata de los retro como tú. Sí, efectivamente. Pues yo lo que he visto que me ha gustado mucho, mucho, mucho es Carrion. Es un juego, yo qué sé, ¿cómo te diría? Estilo, parece un Metroidvania, ¿vale? En el que, bueno, pues tienes que ir matando gente. Es como una especie de beaten up, ¿vale? En el que vas matando gente porque tú eres un monstruo con tentáculos y demás. Es una cosa parecida a qué os diría yo, en el diseño a Terraria. O sea, vas explorando estancias y demás. No tienes que ir mineando ni cosas del estilo. Y es un survival horror, pero al revés. Es un survival horror en el que tú eres el malo, por así decirlo, y tienes que ir reventando a la gente. Yo te digo que tampoco se ha visto demasiado, ¿vale? Llega en el 2020 y tal, no se ha especificado qué plataforma va a salir, supongo que obviamente PC, por supuesto, pero es un juego que para la gente que le guste, ya digo, los juegos pues como yo, retro, antiguos y tal, tiene muy buena pinta. El bicho se parece algo parecido a la cosa, o sea, para la gente que lo ha visto, a los bichos que iba cogiendo la cosa, pues una cosa así del estilo. Luego también presentó Enter the Gungeon House of the Gungeon, ¿vale? Pues es pues quien haya jugado al juego de Enter the Gungeon, que por cierto, a fecha de la grabación todavía, y creo que cuando salga el podcast también sigue gratuito en la Epic Store, pues bueno, es otro juego de Enter the Gungeon. Básicamente, ¿qué es Enter the Gungeon? Es un roguelite, ¿vale? En el cual tú puedes ir, pues bueno, adquiriendo... ¿Cómo se llama esto? Adquiriendo armas, pasando estancias y demás. Lo que pasa, que en este caso, esto es una máquina recreativa, ¿vale? O sea, esto es increíble. Es Enter the Gungeon, ¿vale? Pero en máquina recreativa de disparos, al más puro estilo Point Blank. Y la verdad que tiene una pinta verdaderamente espectacular. Lo que pasa que, bueno, pues ese... Es una máquina recreativa, o sea, en el 2019. O sea, es acojonante. La verdad que... Yo no lo esperaba. Pues bueno, Charlie, ya que te tengo on fire y eres nuestro experto oficial en experto cuestión de ese, madre mía. Bueno, es el único que las tiene, las VR. O sea, que más experto que el que no las tiene. Dinos, conferencia de PC y... Por cierto, antes de que digas eso, es que de Devolver Digital hay que decir que también salió el DLC de The Messenger, Picnic Panic. Quien no haya probado The Messenger, un juego con... Bueno, súper súper bueno, o sea, con una música impresionante, porque es impresionante, y igual un estilo pixelar impoluto. Dime, Rudy. Tenemos el Indie Podcast recomendación en YouTube, ¿no? Del Messenger, ¿puede ser? Sí. Pues ahí lo tenéis, uno hizo un vídeo cojonudo, o sea, que quiera enterarse, tenemos en nuestro canal de YouTube, que tenemos canal de YouTube, con 4 visitas, pero lo tenemos, y tenéis un vídeo cojonudo. Sí, sí, 4 visitas y 3 son mías. Sí. Pues decía, vamos a pasar a la conferencia de PC, la de Upload VR. Coméntanos un poquito tema de, pues, precisamente VR, porque yo te dejo que tú eres el experto y que te has mirado más a fondo, pero yo sigo viendo las VRs como algo que aún no acaba de despegar, y te digo por qué, porque no veo aún que los juegos tocho pepinos estén en VR. O sea, para mí, en un momento en el que yo vea todos los juegos estos tochos que se presentan, yo qué sé, o sea, el de Outer Worlds, Borderlands, Gears of War, yo decir, todo lo tocho. Cuidado con Borderlands, no lo mientes muy alto. Bueno, yo te que digo... Ya está, que ya está VR, ¿eh? Yo te digo que yo de momento no veo que en las conferencias se diga y versión VR y se promociona. O sea, sigue siendo la VR un poquito más de nicho, un poquito de juegos más indie, un poquito de juegos más adaptados precisamente a la VR, pero no veo que la VR aún acabe de entrar en lo que son los juegos tocho. Dicho esto... Pues si te digo de lo que hay ya de VR, flipas, o sea, de Doom, Fallout, Borderlands, Skyrim, o sea, bastos o que todos eso... Todos estos son juegos viejos, yo digo con los juegos nuevos. Bueno, viejos. Pero yo a lo que voy, por ejemplo, Microsoft en su conferencia en ningún momento habló de VR. O sea, aparte de esta conferencia, ninguna más habló de VR. Microsoft está un poquito aparte de bueno, las VR. Pero es que en ninguna otra conferencia se habló de VR, ni Ubisoft, ni Electronic Arts, ni Bethesda... O sea, ni Square, nadie habló de VR. A eso me refiero. Claro, porque tuvo una conferencia exclusiva y propia. ¿Te parece poco? No. Bueno, lo que iba a decir del tema de las VR. Bueno, pues la conferencia de VR, para aquel que la quiera ver, la verdad que fue bastante interesante. Yo esta sí que la he visto entera de cabo a rabo, sin pararla, sin pasar para adelante. Y se presentaron una cantidad de juegos bastante grande. Lo que pasa que es lo que dice Ruedi. Para el público en general que no está muy metido en el tema de la red virtual, pues me parece que esto es un poco aparte del mundo. Que los juegos salen solo en esto. O sea, salen solo en VR. Y es como una especie de nicho. Y en parte llevan razón. Cada vez se está expandiendo más el tema de las VR. ¿Qué pasa con las VR? Pues sinceramente que es un sistema que cuesta demasiada pasta, son mínimo 400 euros, más luego tener un PC adaptado que son otros 1.000-1.200 más o menos. Entonces, bueno, pues claro, es complicado tener todo esto en consonancia. Pero bueno, el tema propio y exclusivo únicamente de la conferencia, se presentaron bastantes juegos. Yo voy a comentar poquitos, ¿vale? Muchos de pasada y otros les voy a traer un poquito más. Voy a empezar con los más comerciales, por ejemplo el juego de The Walking Dead, que se ha presentado también para PlayStation VR y para PC, para HTC Vive, Oculus S, bueno, las que tengo yo también. Un juego de Walking Dead en el que, bueno, pues asumiremos el control de uno de los personajes, una historia con zombies, disparos, armas en el mundo de Walking Dead. Tampoco vamos a comentar mucho más porque creo que todo el mundo a día de hoy conoce este mundillo. La serie sí que es verdad que está yendo por unos derroteros cada vez peores, para mi gusto. Pero bueno, no van a poner la piel de poder estar en este entorno. A mí, sinceramente, me llama la atención, pero es uno de los juegos que pongo en cuarentena porque es uno de tantos de este estilo. Otro, por supuesto, que tengo que comentar es Sniper Elite, ¿vale? Para VR y también para PS4. Todos conocemos, o casi todos conoceremos, la saga de Sniper Elite, que ha salido también hasta la caja de los cereales, porque ha salido recientemente en Switch una versión remasterizada en la que, bueno, somos un francotirador ambientado en la Segunda Guerra Mundial y en el cual tomaremos, pues eso, la experiencia propia de un francata desde la realidad virtual. Tiene también muy buena pinta, pero otro de los juegos que se tiene que poner en cuarentena, porque realmente de estos hay un montón, en el que asumes el rol de un francotirador o de un asesino y demás. También hablamos de No Man's Sky VR, que se va a presentar por fin con VR nativo, tanto en PC como en PS4. Espero que con todas las actualizaciones que ha habido del juego y con todo el humo que se vendió antaño, pues espero que ahora sí que esté pues un mundo que sea pues bonito jugar y que se pueda disfrutar. Antiguamente no se podía. Y en VR yo lo he probado con un grapper, con el Porps que tengo. La verdad que el efecto no era demasiado bueno, porque era obviamente como un rescalado de lo intenta hacer en 3D. Y bueno, la sensación era un poco extraña. Sí que es verdad que este juego, el No Man's Sky, en realidad virtual puede ser una verdadera pasada. Y aquí sí que le doy un voto de confianza, porque la verdad que tenía bastante buena pinta. Si quieres comentar algo, Rueda, lo dices, No, si aquí estás tú como pez en el agua, yo estoy como pez en tierra. Vale. No, pero bueno, por ejemplo, el No Man's Sky, quizá es la... Si hiciera una buena publicidad, sería la buena forma de relanzar el juego, un juego que es que a día de hoy está muy bien. Entonces, que hay mucha gente que se ha quedado con la mala publicidad del juego, del humo que vendió, pues que el juego está arreglado, o sea, ahora realmente es un muy buen juego y podría hacer uno de los abanderados. Si se lo montan bien y lo consiguen montar como un buen abanderado de las VR, podrían encontrar esa segunda juventud del juego y relanzarlo. Creo que es la única estrategia ahora mismo para No Man's Sky. Sí, la verdad que mucha gente se ha quedado con ese regustillo, ese sabor malísimo, y es normal. O sea, es totalmente normal, porque el juego se le dio una publicidad que no era real, no era nada real, no tenía todo aquello que te decían. También es cierto porque se le presionó mucho desde parte de Sony a los creadores, y bueno, pues presentaron un juego que era la mitad de la mitad que nos decían. Bueno, tampoco tenía muy, muy buena pinta, sinceramente, después de los parches y demás, pero en VR la verdad que puede ser la leche. Es un juego, es un Minecraft del espacio, en el que se regeneran los mundos de manera aleatoria. El juego puede ser verdaderamente espectacular. En VR puede ser que le den una vuelta de tuerca y que al final salga el producto que se prometía al principio, que podría ser la leche. Pero la mala prensa, la mala publicidad, no sin razón, pues puede ser que le dé al traste con ello. Se presentaron muchas más cosas, ¿vale? Se presentó Phantom, se presentó... Bueno, tampoco voy a hacer... No voy a hablar de todos, o sea, se presentaron muchas cosas. Se presentó Phantom, se presentó Spirit Wild, que es un juego de sigilo. Se presentó Population One, que es un juego que tiene muy buena pinta. Este saldrá en PC solo, en el cual, bueno, pues nos recuerda un poquito el tema de la construcción al Fortnite, en el que puedes escalar, disparas contra otros personajes, o sea, es como una especie de Battle Royale, por lo que se ha visto, porque no sé si tendrá modo historia, eso sí que no lo he podido ver. La verdad que lo que se vio no tiene mala pinta. Es un juego también de los que pongo ahí un poquito aparcado, porque bueno, me parece algo que bueno, tampoco es... Bueno, no me parece que vaya a ser un juego de salida que tengas que comprar. También se presentó Iron Man VR, bueno, un juego en el que encarnamos al personaje. Sí, la verdad que... Sobre raíles y bien. Sí, totalmente sobre raíles. Bueno, un fanservice en el cual, bueno, pues yo qué sé, se presentó solo para PlayStation VR, ¿vale? Gráficamente se ve que no es para PC. Además se ve en el vídeo que no es un gameplay, sino que se vio un de estos que, pues es lo que hay. Es lo que tampoco hay mucho más. Luego nos vamos a Storland, ¿vale? Este sí que es un juego que tiene una pinta exagerada. ¿Define exagerada, Charlie? ¿Cómo te diría? Vamos a ver. Es un juego de Insomniac, ¿vale? En el que... ¿Cómo te diría yo? Es una aventura de mundo abierto, en primera persona, obviamente, ¿vale? Y que... ¿Cómo te diría yo? Vamos a ver. Es que... Tiene pinta de ser un juego de también un build creator de elementos. Tienes que ir cogiendo elementos del entorno, tienes que ir fabricando. Tiene una pinta muy buena. Encarnas a un robot que tiene que recomponerse, ¿vale? Y para recuperar su mundo de las tropas del mal, ¿vale? Sí que se vio una demo jugable, ¿vale? En el que se veía al creador jugándolo y tal. Y la verdad que tiene muy buena pinta. Problema. Que hace falta tres sensores, ¿vale? Con las Oculus, por ejemplo, de base te vienen dos. El tercer sensor te lo tiene que coger se tiene que poner en la parte de atrás para que te recoja el movimiento real en 360. Porque este juego sí que te va a pedir estar en 360 o casi. Han dicho que también se puede jugar en 180, ¿vale? Pero la verdad que un juego tan ambicioso que si quieres jugarlo o darle la vuelta de tuerca que parece que va a tener, tienes que tener tres sensores. El tercer sensor, yo lo estuve viendo el otro día, valía 170, 180 pavos. A ver, estamos hablando ya de un desembolso grande. Entonces, bueno, no sé. A mí me parece un juego que tiene muy buena pinta, pero ya veremos las limitaciones o los impedimentos de jugar en 180 grados, que también se puede. La calidad gráfica es increíble. La ambientación es muy buena. Es muy buena. Entornos, pues eso, llenos de amenazas, de recursos que tienes que recoger. Son selvas grandes, luego tiene zonas desérticas. Verdaderamente impresionante. A ver, habrá que ver qué máquina te hace falta para mover esto. Yo supongo que con cualquier máquina actual que tengas en VR lo podrá mover. Pero este sí que me parece un juego bastante, bastante grande. O sea, este sí es para tenerlo en cuenta. Gráficamente es muy bueno. Si lo veis, es muy, muy bueno. Bueno, Charlie, pues entonces dinos un par más como mucho y vamos a pasar ya a lo siguiente, que esto se nos empieza a alargar un poquito. Sí, te digo rápido, Battle Wake, que es como una especie de batalla de barcos, batallas navales entre antiguos y con tecnología nueva, ¿vale? Muy buena pinta. Pistol Wave, que tiene una pinta increíble, es como Super Hot, muy parecido a Super Hot, ambiente ochentero, muy buen aspecto, muy muy buen aspecto este juego, la verdad. Y bueno, por supuesto el gran pelotaco, bueno, Boneworks, también lo voy a poner como uno de los juegos a seguir, pero bueno, este es secundario. Lone Echo 2, una aventura espacial, ¿vale? De los desarrolladores de The Order 1886, no tiene nada que ver con este juego, porque ese juego fue una puta basura. La segunda parte de Lone Echo, que Lone Echo ya está en de hace tiempo para jugar, obviamente es un juego exclusivo de VR. Aventura espacial, epopeya espacial impresionante. La segunda parte, pues bueno, tiene pinta de ser otro pelotaco. Y este sí que tienes que seguirlo y pillarlo prácticamente de salida. Lone Echo 2. Pues Charlie, me gustaría añadir una cosita más de esta charla, que precisamente es lo que más eco ha tenido de esta charla, yo creo. Y ha sido lo que ha pasado con Shenmue 3. Se ha enseñado más del juego, ya tiene fecha de lanzamiento, ahora os la busco que no me acuerdo. Y sobre todo, para PC no va a salir al final Steam, sino que va a salir para Epic Store. Así que, sobre todo tú, sí, como usuario de PC, ¿qué te ha parecido? La fecha es el 27 de agosto de este año, de 2019. Y bueno, lo entiendo. Algo parecido pasó con Metro Exodus, que salió en exclusiva en Epic Store. No lo sé cómo afectará esto a la gente que en su día compró el juego con el Kickstarter, pensando que el juego saldría en Steam y demás. Ya te digo, no sé cómo saldrá esto porque es extraño. Pero bueno, aquí está claro que Epic ha puesto la pasta encima de la mesa y obviamente, pues Yu Suzuki ha dicho, pues venga, vamos a para adelante con la Epic Store. Y supongo que saldrá de manera exclusiva, temporal. Pero no sé, veo una guerra muy grande entre estas dos plataformas. Y quizá nos vendría bien esta guerra en un principio, pero no sé yo si en un futuro va a ser algo contraproducente, porque como salgan cada juego exclusivo, como en Origin, para sus plataformas, estamos jodidos. Yo tengo que decir que, a diferencia de lo que pasó con Metro, que digamos que es un juego que bueno, que estaba anunciado. Metro que se anunció en Steam, sí, sí. Sí, muy pero, fuerte. Pero quiero decir, Metro. No, y este también se anunció para Steam, para PC. Pero la diferencia está que Metro, quiero decir, es lo que había. Este es un juego que la gente ha puesto dinero para que se desarrolle, o sea, no deja de ser un Kickstarter. No es lo mismo que es un juego que desarrolla una compañía y puede tomar las decisiones de cambiar de distribución como quiera. Aquí, entre comillas, y es donde entro en que siempre hay que leerse muy bien la letra pequeña de cualquier Kickstarter, es que los usuarios habían puesto dinero para una cosa en concreto. Y aquí, aquí lo veo mucho peor que en el caso de Metro Exodus. Para mí no es comparable con el caso de Metro Exodus. En el Metro Exodus, yo lo dije mil veces, no entendía que la gente se quejara. Aquí sí lo entiendo porque tú has puesto pasta para eso. Entonces ahí sí que me parece una toca de narices, que no deja de ser una toca de narices. Quiero decir, tú vas a poder seguir jugando en tu PC, pero sí que entiendo más las quejas de los usuarios. Claro, ese es donde iba yo, que la gente que lo pilló de Kickstarter, que yo en su día no lo pillé, lo iba a hacer, al final no lo compré, aunque hubiera comprado la versión de PS4 porque me hubiera gustado tenerlo en PS4. Si tú has dado el dinero para Steam y se dijo que iba a salir en Steam, tú ahora no puedes cambiar las condiciones, porque entiendo que rompes el contrato. O sí, es que hay que leerse el contrato cuando metes dinero en un sitio así. Claro, también no sé, hay mucha gente me que parece un poco guarrada, también. Es un poco guarrada, pero también es un poco lo que hemos dicho muchas veces, que no es el primero, ni el segundo, ni el décimo caso de gente que se está llevando, que dice, es que creía una cosa y era otra. Hasta consolas que no han salido, que se puede Kickstarter, claro, han salido a la mierda y mirad, se quedaron pasta. Claro, mirad los detalles bien de lo que es un Kickstarter, leeros bien la letra pequeña ya que estáis metiendo vuestra pasta. Porque yo entiendo que no harán esto si se pueden llevar una demanda de toda la gente que les ha metido pasta y perder. Si lo están haciendo es porque tienen la razón. Muy bien, pues vamos a saltar a una de las conferencias que para mí fue de las peores a nivel de ritmo, de cómo se hizo la conferencia, que es la de Ubisoft. Realmente es que ni la pude acabar de ver de lo que me estaba aburriendo. Lo tengo que decir tal cual, creo que gestionaron muy mal los tiempos y gestionaron muy bien cómo enseñar las cosas. La verdad es que fue una conferencia para el olvido. ¿Qué presentó Ubisoft? Bueno, pues empezaron con lo más fuerte que tienen, que es el nuevo Watch Dogs, Watch Dogs Legion. Un juego ambientado en una Inglaterra futurista, que pues le ha ido bastante mal al país y que está en una situación, digamos, de semidictadura, por decirlo de alguna forma, con muchísima represión para la población, en un futuro pues muy tecnológico también, y en el cual pues precisamente lo que tienes que hacer es rebelarte contra este sistema a través de, como dice el nombre, Legion. O sea, tú lo que haces es, no hay un protagonista definido, sino lo que hay son varios protagonistas. Bueno, tienes un protagonista y tú lo que puedes es ir añadiendo más gente a tu causa. Entonces, la gracia está en que puedes llevar hasta 20 personajes y el juego aleatoriamente crea personajes con distintas propiedades y características: edad, sexo, físico, capacidades. Entonces, incluso en el trailer se vio que podías llevar una abuela. Quiero decir, puedes llevar todo tipo de personajes con todo tipo de condiciones distintas y con esos 20 jugar de forma simultánea para afrontar las misiones de muchas maneras distintas. Con lo cual, lo fuerte de este Watch Dogs va a ser eso. Habrá que ver si lo cumplen también, porque estamos hablando de que cualquier personaje de la ciudad lo podrás reclutar. Pues eso, hasta que no lo vea, pues no me lo creo, y que realmente haya variedad de personajes. Que no hayan, yo que sé, 10 tipos, 5 tipos distintos, que no se repitan con distintos skins. Habrá que ver. La idea es, yo creo, muy ambiciosa, y habrá que ver cómo lo ejecutan. De este sí que enseñaron un gameplay, para mi parecer incluso demasiado extenso. Creo que llega a los 15 minutos, que hay un momento de decir, vale, ya me he enterado de por dónde van los tiros, y no deja de ser pues un Watch Dogs, quizá con aún más capacidad en cuanto a los combates. Depende de qué personaje lleves, puede ser una mole a pegar combates. Y el gran, digamos, punto táctico que tiene el juego, por lo que he podido ver a posteriori, es que tu personaje, cuando, digamos, la justicia te persigue y te derriba, tienes dos opciones. Tienes la opción de rendirte y entonces te meten en la cárcel y el personaje pasa a estar congelado temporalmente. Una temporada no lo puedes usar hasta que, pues, supongo que pagues la fianza o lo liberen. O pues no rendirte e intentar huir. Pero si durante esa huida esta vez te vuelven a derribar, lo que hacen es que te matan y pierdes completamente el personaje. Teniendo en cuenta que supuestamente por los personajes los podrás mejorar y levear. Entonces va a ser uno de los aspectos más tácticos del juego y una de las cosas más importantes de esta nueva mecánica que tiene el título. Sí, la verdad que tiene muy buena pinta el juego, es bastante ambicioso, luego a ver si lo pueden llevar a cabo, pero joder, la verdad que la pinta a priori es bastante, bastante buena. Para principios de 2020 se espera, falta... No, espera, pero... ¿Pusieron fecha o no? A principios de 2020. No, 8 de marzo, perdón, 8 de marzo. 8 de marzo del 2020. 8 de marzo del 2020, sí. ¿Qué más? Bueno, pues vimos más de Ghost, vimos el Ghost Recon Breakpoint, que ya lo vimos en la conferencia de Stadia. Nada, vemos que... Juego estrella, de la conferencia. Sí, juego estrella, y es un juego que va a ser aún más táctico de lo que venían siendo los otros Ghost Recon. Yo no soy gran seguidor de la saga, no sé tú, pero lo que vemos es que aquí la cooperación va a ser aún más vital que nunca. Yo lo que veo es que va a ser un juego básicamente que... Casi va a ser obligatorio jugar en cooperativo por el alto nivel de cooperación que hace falta. Habrá que verlo. Tiene muy buena pinta. Yo sí que jugué a la temporada 1 de Landeros Ghost Recon. Me pareció muy táctico. No lo que se vio en el E3 de hace unos años, que era la leche. Pero este sí que parece que va a ir por esos derroteros. Tiene muy buena pinta, ¿eh? A la gente que le guste la saga, ya te digo yo que lo va a disfrutar muchísimo. Sí, aquí viene, por ejemplo, lo que quiero decir, que me parece lo más surrealista del E3, y es que, bueno, para variar, Ubisoft ha presentado un nuevo Just Dance, otro más, pero, y es que, ¿para qué plataforma sale? Pues, incluían la Wii. Sí, señores, se siguen haciendo juegos para Wii. Sí, es impresionante. Y nada, el nuevo Rainbow Six también se presentó, Rainbow Six Quarantine. Quarantine. Yo me disculpará aquí cualquiera que sea fan de la saga Rainbow, pero como no la sigo, no soy capaz de apreciar las novedades que aporta este título al anterior. No me disculparéis, veo que sigue siendo pues la misma línea de juegos, cooperativos, tácticos, pero yo, me disculparéis, pero no es una saga que siga, así que no voy a comentar mucho más. Cooperativo de 3 jugadores, por cierto. Y la verdad es que poco más. Sí que sacaron bastante contenido audiovisual, una serie de Bueno, Division. el Roller Champions, el free to play este que es Ah, de. sí. Que tiene muy buena pinta. Ese tiene, y es gratuito. La gente que Sí. lo quiera probar es. Bueno, una competición. No es un triple A, ¿vale? No es Estas una pistas, cosa. sí, de estas pistas ovaladas que va sobre patines con una pelota y tienes que encestar en un punto y te vas pegando hostias por el medio. Efectivamente. Recuerda al. Bueno, yo creo que es el juego que se juega en la película de Alita, en la de Ángel de Sí, Combate. Muy parecido. algo parecido, sí. Es una mezcla entre eso y Speedball. Está muy bien. Y para terminar, pues la suscripción de Ubisoft, que también tiene que meter la suya, el Uplay Plus, que por 14 euros al mes tendremos acceso a todo el catálogo de Ubisoft en PC. Bueno, este servicio se va a estrenar con más de 100 juegos a partir del 3 de septiembre, si no me equivoco. Y que no sé, no entend yo había una cosa que no entendía bien. Que era porque salía el logo de Stadia. O sea, yo entiendo que el Uplay Plus, pues si lo tienes con tu cuenta de Stadia, también puedas jugar a través de Claro. todo. Uno más para suscripciones. Bueno, pues ya está, otra suscripción más. Y a ver si tiene Ubisoft capacidad de meter mucha gente o no. Porque ya vemos que, por A ejemplo, ver cuál queda. Electronic Arts tampoco es que esté triunfando mucho. A ver. Pues venga, vamos a Square, la conferencia de Square Enix. Una de las, yo creo que de las que más ha sorprendido positivamente. Y bueno, positivamente también porque se ha enseñado y con gameplay Final Fantasy VII Remake. Por fin. Por fin. Y también se nos ha confirmado que pues, el juego va a ser por capítulos. También había fecha ya también, ¿no? Si no me equivoco, para este primer capítulo. Charlie, ¿lo tienes por ahí? Bueno, en lo que Charlie lo busco. 3 de marzo, 3 de marzo de 2020 va a salir. 3 de marzo, sí, es uno de los que se va a marzo. Por eso te digo que está ya. El primer capítulo, que luego va a salir en capítulos, como siempre, nos van a meter el palo y bueno, en fin. Bueno, a ver, yo lo de palo te digo, viendo la escala que está teniendo este primer capítulo, es que va a ser un juego que te va a durar tranquilamente 8 o 10 horas. Quiero decir que al final, porque una vez te lo vendieran en un solo juego, yo no veo el. Ah, es que me lo quieren vender en 20 capítulos. Bueno, si cada fascículo son sus 8 o 10 horas, es un juego entero. Quiero decir que al final la gente argumentalmente corta donde tiene que cortar, y si te fuera la primera vez que presentan el juego desde entrada te lo pintan Sí, lo así. malo es que la historia te la sabes. Sí que dicen que va a tener cosas nuevas y tal, pero es que la historia ya te la Claro. sabes. Entonces, si me lo haces Claro, por claro. capítulos, joder, si no Sí. supiera la historia ya. Bueno, pero es que al final esto es para el fan que se lo quiere comprar y se lo iba a comprar igual o no. Bueno, Sí, yo seguramente lo pillaré cuando salgan todos los capítulos. rapidito, lo único a destacar es que por fin lo hemos visto en movimiento. ¿Y qué tiene este juego en movimiento? Bueno, aparte de un aspecto técnico bastante potente, es que tendremos las funciones básicas de ataque, dependiendo de cada personaje. Por ejemplo, los que se ha visto, pues Cloud y Barrett era el otro, ¿no, Charlie, si no me equivoco? Barrett. Barret, eso, que yo el 7 pues lo tengo en la lista de pendientes, que no tuve PlayStation. Pues Cloud pues tiene que atacar cuerpo a cuerpo, Cuidado Barret. que Aire muere. No me jodas, tío. Bueno, y Barret pues ataca su ataque básico a esa distancia con la metralleta. Con estos ataques básicos lo que hacemos es rellenar unas barras, una barra que tiene varias secciones, que nos permiten luego aplicar los ataques realmente especiales, con los cuales nosotros cuando abrimos el menú para seleccionar el ataque especial que hagamos, se para el tiempo y entonces elegimos qué acción hacer. Aún así, de todas formas, se pueden asignar atajos a algunas de esas acciones, con lo cual, lo que llaman un juego de estrategia, yo uf, no sé qué decirte, lo veo más de acción que de estrategia. Habrá que probarlo, el sistema este, pero a mí no me deja de ser bastante de tiempo real, porque que pongas pausa y luego ejecute el ataque que tú le has dicho, pero sigas teniendo que esquivar y pegar, en vez de incluso cuando te pones el atajo. Yo no veo para nada que sea un juego de estrategia, o sea, por turnos como dicen que tiene un punto medio. De punto medio nada, que tenga estrategia sí, pero punto medio yo no lo veo. Pero bueno, habrá que probarlo, mal no pinta tampoco. Tiene bastante buena pinta, la verdad. Y si eres fan de la saga o, bueno, o conoces la leyenda y nunca has jugado a Final Fantasy VII, pues es un juego llamado a entrar en el Olimpo de los mejores. Ahora bien, la hostia también puede ser gorda, ¿eh? Porque tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas horas de prensa este juego. Entonces, cuidado. Sí, bueno, y se enseñó muchas remasterizaciones, ¿eh? Se enseñó la remasterización también del... Del 8. Del 8, del Final Fantasy Crystal Chronicles también. De Last Remnant. El Last Remnant para Switch. También sí. Salió el... lo diré, Octopath Traveler para PC. Bueno, pues ya se había anunciado. Ya está disponible, pero bueno, también se vio un nuevo trailer, tal, pero bueno, el juego ya está disponible en Steam, o sea que lo podéis pillar. Juegazo, sí. Por cierto. Yo lo que creo que destacaría, ya y cerramos con esta conferencia, llevamos muy justos de tiempo, es el gameplay que sí se enseñó también de Dying Light 2, que luce muy, muy bien, pero muy bien. Sí, el primero a mí me gustó bastante. Este segundo va por los mismos derroteros, así que lo que se ha visto, la verdad, gráficamente, la hostia. Quiero destacar también Circuit Superstars, que es un juego de los que a mí me gusta, que es un arcade de cochecitos y tal, que tiene una pinta verdaderamente espectacular. Es un juego minoritario, obviamente, pero bueno. Uy, perdona, Charlie, lo último que sí tenemos que comentar sí o sí también es el de Avengers. El DLC. Ah, te iba a decir el DLC de Kingdom Hearts 3, bueno, y de Avengers también. Hombre, el DLC sí, pero sobre todo yo creo que vamos al nuevo juego de Crystal Dynamics, el juego de Avengers. Que a mí, por lo que se vio, me ha dejado bastante frío. No se enseñó gameplay, para variar otra vez. Sí que luego, a posteriori, hay gente que ha podido ver algo de gameplay, algo. Y que, bueno, no acaba tampoco de quedar muy claro. Gráficamente, me ha dejado, pero frío, fresquísimo, vamos. No me dice nada. No sé, tendremos que ver. O sea, ya no solo es el diseño de personajes, que puede ser quien más le guste menos. Tenemos que ver cómo está el juego realmente, porque es que no... No queda nada claro cuando juguemos qué vamos a tener. ¿Va a ser lineal? ¿Va a ser abierto? ¿Cooperativo? ¿No cooperativo? Dicen que en principio sí te va a tener algo de cooperativo, pero que la base va a ser single player. No sé, yo creo que deja con más dudas que otra cosa esta presentación de este juego. Muy esperado, pero de momento tienen que revelar más porque nos están dejando pues sin saber nada. Y aquí sí que sí, vamos a cerrar con la última de todas, Nintendo, que bueno, pues no hace conferencias, es su direct, pero oye, yo personalmente salí en general contento, con un gran disgusto, pero en general contento. Con un gran disgusto, pero contento, con dos cojones. Sí, porque a ver, yo llevo, pues desde que se presentó hace 2 años ya, hijos de puta, Bayonetta 3, hijos de puta, y no habéis dicho nada, hijos de puta, así que no digo más hijos de puta. Ahora sí, pasemos a la conferencia. ¿Qué te parece, Charlie, si pasamos ya a la conferencia? Perfecto, me parece correcto. Después de estar en aportación... Bueno, se enseñaron... La verdad es que también, como igual que con Microsoft, se enseñaron muchos juegos y la verdad es que fue un ritmo muy bueno, pero otra vez vuelvo a lo mismo. Mucho tráiler, poco gameplay, siempre te decían lo mismo. Si quieres ver más gameplay y más detalles, vete al Nintendo Treehouse. No me quiero ir luego al Nintendo Treehouse. Ponerme ya de entrada un tráiler, algo destacado, ¿no? Entonces, pues eso es lo que me jodía un poquito. ¿Qué se ha anunciado? Bueno, yo por ejemplo destacaría No More Heroes 3, confirmado ya, que está en desarrollo, no tenemos fecha ni nada, solo se vio un teaser, pero oye, se rumoraba que sí, que no, pues este asesino tan macarra vuelve para Nintendo Switch con un nuevo juego, y también por ejemplo... El primero increíble, para la Wii. Oye, el 2 también estaba muy bien, tenemos un remake de Panzer Dragoon, y Animal Crossing se retrasa hasta 2020, el nuevo Animal Crossing para Switch. No me voy a enfadar, no te preocupes. Pero bueno, quizá por ejemplo otra cosa que destacó y que a mucha gente le pudo torcer el culo fue ver The Witcher 3 corriendo en Switch, yo flipé. Además que ya se ha confirmado que va a ser el juego entero, sin descargas, en un solo cartucho con todos los DLCs. Así que increíble, y realmente lo que se ve, lo que se ha visto de cómo lo que aguanta la consola, pues es increíble. Vale, corre a 520, creo que es en portátil, o 540 y 720 en portátil, a 30 FPS, pero es que es increíble que ese juego esté en Switch. Que no es la plataforma ideal, oye, nadie te obliga a comprártelo tú, pero el que lo quiera comprar lo puede jugar en Switch. O sea, yo creo que Switch sigue ampliando su catálogo con juegos muy pepino y es pues un punto más a favor de Nintendo de darle apoyo a la consola. ¿Qué más? Bueno, hemos visto que se han metido para Super Smash Bros. Un nuevo personaje, los personajes de Dragon Quest, los protagonistas. Supongo que vas a poder alternar skins o no sé si en el mismo combate como hace el entrenador Pokémon cambiar. No, o sea, no se ha visto mucho, solo se ha confirmado que va a llegar, ¿no? Y va a debutar el 27 de septiembre este nuevo personaje para Super Smash Bros. Un juego que sigue teniendo multitud de soporte. Se añadieron pues lo de los escenarios que ha dado mucha vida y ahora pues más personajes. Que no solo ese, también se añadió, luego se nos mostró otro personaje que va a ser Banjo-Kazooie, que va a aparecer. De este aún con menos datos, vendrá después de los de Dragon Quest. Pero oye, dos nuevos personajes que a la gente parece que les ha ilusionado mucho y... Pues vamos a tener que ver cómo se controlan, pero bueno, dos personajes muy icónicos. Luego, juegos así más importantes que ya están a la fecha y que están a punto de salir. yo me quedo sin lugar a dudas con Luigi's Mansion 3, un juego que tiene una pintaza increíble, del cual sí que se enseñó ya, pues, se enseñó algo de gameplay. Sale este año, sale... ¿Cuándo sale Luigi's Mansion 3? ¿Cuándo sale, hijo mío? No, no hay fecha concreta aún, parece ser, pero que sale este año, o sea que lo tendremos ya en breve. Bueno, a mí los Luigi's Mansion me encantan, tiene muy buena pinta, o sea que yo encantadísimo. Y luego otro del que también se confirmó ya la fecha y que es un, bueno, que a mucha gente le tiene muchas ganas, fue el Link's Awakening, el remake, con edición coleccionista que viene con una carcasa en forma de Game Boy. Bueno, todo amor y la verdad, juegazo, que le tengo muchas ganas de ver cómo quedará un remake. Pues la verdad es que muy bien hecho. También hemos visto que presentaron una colección de Secret of Mana, donde tenemos todos pues adaptados a Switch. También hemos visto... Ah, sí, pues también el nuevo Fire Emblem, que sale el 26 de julio, o sea, que está a punto de salir ya, y que, bueno, pues enseñó un vídeo de la historia, o sea, nada jugable también. Junto también con, posteriormente, el anuncio también de que tendremos el remake del Resident Evil 5 y 6 para Switch, también para dentro de muy poco, o sea, más catálogo para Switch. Sí, pero a ver si lo sacan a un precio reducido, porque los de ahora que han salido están a 30 pavos. Ya, bueno, pero es que ya sabemos cómo va a hacer Nintendo, no sabemos que no va a ser así. Luego también vimos, más jueguitos, tenemos el, bueno, se confirmó Mario Maker, que lo tenemos al caer también ya, y el Astral Chain, que sale el 30 de septiembre, el nuevo de Platinum, que del cual se enseñó más, no gameplay otra vez, también más de historia, pero es un juego que le tengo, yo lo juego echado muy de cerca, porque a mí Platinum me encanta la jugabilidad de sus juegos, y este tiene, la verdad es que, muy buena pinta. Otro juego que también tiene un estilo también futurista, pero este cambio de caso de mechas, es el Daemon X Machina, que llega el 13 de septiembre. Un juego que también yo le voy a tener que estar siguiendo el ojo, porque me parece un portento para ser Switch. Habrá que verlo con escenarios grandes, pero oye, la demo no estaba mal y habrá que seguirle el ojo. Si es un juego variado, puede ser un juego también muy a tener en cuenta y para mí muy sorprendente que corra en Switch. Finalmente también, bueno, tenemos el Cadence of Hyrule, pero ya lo tenéis a la venta cuando salga este podcast. De hecho, se ha llevado muy buenas críticas, así que vosotros mismos si pasad por ahí a mirarlo, que tiene pues buena pinta. Aparte, bueno, pues tenemos el nuevo Mario Sonic por las Olimpiadas. Y pues nada más, solo nos queda una cosa, un último anuncio así importante con el cual cerró Nintendo, que fue cuando yo creía, decían One More Thing, yo creía que es cuando iban a darnos detalles de Bayonetta 3, pero no. Lo que nos han anunciado es, y yo creo que Charlie también le tienes mucho cariño a la primera parte de la saga, es la continuación del Breath of the Wild. Pues sí, la verdad que sí. Es uno de esos juegos que, bueno, en fin, marcan una época. Y en este caso, pues, era de esperar que presentaran algo del estilo. Lo que es que me parece un petardazo serio también, ¿eh? No me esperaba esto, la verdad. Ni tú ni nadie, la verdad, y yo sinceramente, bueno, no es mi Zelda favorito, pero me gustó muchísimo, y la verdad es que lo veo con bastante ilusión, porque si Nintendo hace lo que hizo, por ejemplo, con un Mario, como hizo con el Mario Galaxy 2, porque este juego, yo teniendo ya el mundo hecho, o sea, lo que se vio en el tráiler es que era el mismo mundo. Y sale mundo. Relativamente cerca uno de otro, o sea, me refiero en tiempo. Claro, pero es que si te digo, si hacen como hicieron con el Mario Super Mario Galaxy 2 también, salió un año y medio o dos, no tardaron mucho más. Sí, sí, tardó un poquito. Porque claro, como el juego ya está hecho, pero lo que hacen es implementar muchas cosas que no tuvieron tiempo o capacidad de meter porque tenías un límite y un momento en el que tienes que cortar hasta aquí. Pues mucho ojo porque podemos estar ante un juegazo. Y más un juego que yo espero que salga relativamente dentro de poco, no que no se me vaya dentro de 3 años, no, en año y medio o dos como mucho. Sí, la verdad que, bueno, una continuación de Breath of the Wild, la verdad que a mí me parece verdaderamente increíble. Es gracioso eso, Super Mario Galaxy 1 y 2, que ambos dos son dos pedazos de títulos que le flipas. Sí, básicamente Nintendo no los metió en uno porque no le cabía. Sí, y es raro que te saquen en una generación dos juegos así tan seguido. Lo que pasa es que es verdad que Breath of the Wild salió en Wii U también. Claro, no es de esta generación. Entiendo que este no sale para Wii U, obviamente, sale solo para Switch, claro. Entonces es exclusivo, tendrá, supongo, que una vuelta de tuerca más gráfica y una carga superior que el que se vio en Breath of the Wild, el primero. A ver, veremos. Y básicamente esto fue el resumen de la conferencia de Nintendo, repito. Bueno, creo que Nintendo sigue ampliando muy bien el catálogo de Nintendo. No hemos comentado todos los juegos, se comentaron muchísimos indies, podéis mirarlo, el catálogo realmente es muy interesante. sigue teniendo sus exclusivos, Animal Crossing, Luigi's Mansion 3, este nuevo Zelda Breath of the Wild 2, el remake del Link's Awakening. Quiero decir que yo creo que Nintendo sigue apostando y metiéndole juegos, sorprendiéndonos también con otros juegos como el The Witcher o los Resident Evil, que sí, que ya son viejos, pero oye, están en el catálogo. Quiero decir que quien tenga la Switch y quiera llevárselos y dar una vuelta por ahí, pues que lo va a poder hacer. Así que yo creo que una conferencia muy, muy buena, tanto sobre todo en ritmo y como lo presentaron, y muy contento como usuario de Switch por todo lo que viene por delante y por la conferencia en general. Y con esto ya hacemos el repaso, cerramos este repaso global. Sichal, ¿qué te parece Nintendo? Y luego dime qué te ha parecido también en general este 3. Bueno, Nintendo me parece correcta, tampoco es una cosa para tirar cohetes. Sí que es verdad que la segunda parte de Breath of the Wild me parece, pues voy a destacar, porque es un juego de los que seguramente van a hacer también época. Pero bueno, un direct normal, tampoco una cosa así demasiado exagerada. Y luego, en términos generales, pues me pareció un E3 de muchos altibajos. O sea, conferencias muy buenas, con un ritmo apasionante y con un montón de cosas por mostrar. Y otras conferencias bastante aburridas, con muchísimas menos cosas que mostrar y muy dilatadas en el tiempo. Entonces, ha sido un poquito luces y sombras. Es el típico E3 de transición, en el cual, pues, lo que yo dije en el pre-E3, me pareció un E3 sobre todo de presentación de servicios, más que de sistemas. No se presentó ninguna consola nueva, solo presentaron algunas especificaciones técnicas de Scarlett, y se presentaron sobre todo servicios de pago, como los de Microsoft, como los de Ubisoft, y bueno, un E3 que no es para verlo entero, o sea, es para que alguien te diga, mira, lo que tienes que ver es esto, esto, esto, esto y esto, y el resto desecharlos. No hemos hecho mención a la parte de PC, ¿vale? Pero bueno, la parte de PC también es verdad que no es que fuera la más floja, pero sí que tenía algunos juegos que ya se habían visto en otras conferencias y tampoco era, no tenía nada reseñable al 100%. Bueno, yo era un E3 que tenía mucho hype y al final lo han postergado al próximo E3. Quiero decir, el Project Cloud nos ha enseñado, siguen muchas cosas que estamos pendientes de que, pues, hasta el próximo E3 veremos. General conferencias, mejor que el año pasado, hemos visto más gameplay, pero aún así he hecho en falta mucho más gameplay. Me sobra muchísimo la tanta pausa para que el público grite como si estuvieran locos y estuvieran ahí adolescentes. Para rellenar. Sí, continuamente, cada intervención, cada frase. Gritad, gritad, y el otro día incluso animando y la gente riendo como locas, eso me... Una vez, vale, dos, vale, pero es que cada dos por tres es muy cansino para mí. Y luego, en general contento, coño, es que se han enseñado un montón de juegos, pero un montón, y un montón de juegos muy interesantes, o sea, es que para todos los gustos y colores han enseñado, yo estoy muy contento, o sea, lo más importante de E3, que son los juegos, hemos tenido a mogollón. Decepcionado porque esperaba mucho por el tema del cambio al streaming y que íbamos a ver más cosas. Bueno, pues lo veremos el año que viene. No ha sido este, será el que viene. Pero yo en general, contento. Y lo único que pues pido es eso, más gameplay en las mismas conferencias, que no me tenga que ir a buscar información en otros sitios, conferencias posteriores o incluso la opinión de gente porque el gameplay era en privado. Quitando eso, pues muy contento con este E3. Así que nada, vamos a cerrar ya este especial E3 en el cual... Creo que hemos desgranado bastante bien todo lo que, o de forma genérica, lo que ha sido este 3 con las cosas más destacables. Sichal, muchísimas gracias por haberme acompañado durante estas casi 2 horas de programa. Bueno, gracias a ti, hombre. Es un placer, la verdad. Aguantarte. Ah, que sí. Y nada, de decir a los oyentes, pues que nada, disculpad el retraso, pero como veis, al menos nos habíamos empapado bien. Esto es bien. Mi podcast, claro. Sí, pero una de cal y una de arena, sale tarde, pero también, oye, que nos hemos informado bien, que también hacer las conferencias justo después hay mucha información que no tienes, y esta vez, como habéis visto, hemos podido, pues eso, buscar esa información extra que se ha presentado luego a posteriori, y esperamos, pues bueno, pues que hayáis tenido un buen repaso así de la E3, y nada, nos vemos en el próximo podcast. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, gente!